ランナイツの諸君、合心せよ。 その株式は違うだろう。どころか勇者の証拠、神様もし聞いてくれるし、いやもう全然違うから。自分はダメだダメだ全然ダメだって言ってくれるも の。大丈夫って、 その株を食わらせって 賛美してくれるし、 あれだけ親子なんだ。いや違うだろ。邪悪な奴らに生 かす血を覚えてないで止まるのか。 できてないな、まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ、コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんま、ターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピュシケット、それとも敗北の不純物か。そう、全ては二つに一つ。操りたい運命の糸、絶好のゴールデンタイム、この手で掴め。渾身のポーカーフェイス、決めて仕掛け。ないもんはどれ、論より証拠なんだ。要は結果を出したもんが勝者だ。沈黙は金だ、血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ。現状の勝率何パーセントか、じわるのは現実なゲームセンス。その影帽子は悪魔か。男ならば潔く散ってやるくらいの覚悟で挑め。逆境のクラップヨーヘッジ、奮い立たせて斬新なファイティングスタイル。ギリギリを攻めろ、アテンション危ない、絶対超えて。最高のフェアリーテール歴史に刻め。感情の瞬間 ¡Gracias! 頂上に差す日の光を浴びる de Dios. Vengo a recontarle la palabra de vuestro Señor Salvador. Man. ¿Por qué no me contesta? Vos estás poseído. Bienvenidos a esto que es Brazo No Se Cae, donde nos conduce un... un programa que tiene la palabra del Señor. No, no tiene la palabra ¡aleluya! Del Señor. ¡Aleluya! Quiero escuchar un aleluya. No sé si dicen aleluya los tipos de esos. Realmente estaría bueno por eso, a ver una... A blasfemar así por el idioma. A ver un capítulo bien de esas cosas. Ah, esos... De estos tipos que traen la manta. ¿Tienen? La manta divina del no sé qué, del no sé qué mierda. Tienen problemas. Encima es re fácil de ser ministro de una de esas cosas. Es re fácil ser es ministro. Es facilísimo. Tenés que tener un pueblo que te siga y ya está, sos ministro. Bienvenidos a esto que persona no se cae, Haji Maruyos. Programa número 37, edición 299. Poderoso, señor. Programa 299. Sí, qué mierda. Fuck. Es cuando ya pensaron que podían tener todos los niveles que tienen ahí, están en el level 299 y no. Y no pasó nada. Y no pasó nada, bueno, sí. Está a punto de pasar algo. No sé qué, pero algo va a pasar. Bueno, esperemos que sí. Si seguimos así no va a pasar nada. Y acá, Fire, ¿dónde todos te están pidiendo que actualices? Pero no, no actualices. No actualices. Bueno. Como veníamos diciendo, bienvenido a esto que es Personas de Cada Haji Mario, sexta temporada. Programa podcast en formato de radio de anime. Quiero escuchar el aleluya. Bueno, para que lo busque el tema aleluya de cosas de California. No, tenés que pasar primero, tenés que pasar lo que pidió Gus. Después buscamos el de California. ¿Qué tema era el de Gus? El ending de cosas, el ending de Trinity Blood. Está tirado por ahí. Menos mal que era el ending de Trinity Blood y no el opening de Trinity Blood. No, el opening de Trinity Blood no. Basta, porque el opening de Trinity Blood es reggae. Me acuerdo de la proyección que pasaron eso. No, sí, sí, es demasiado. La manera de sacarle mano al TV del tipo. Dios mío. ¿Qué tiempos aquellos donde se podía ir a una proyección semidecente? Sí. No se puede. No. Bueno, algo más que nuestros medios son como personas se cae @gmail.com. Sí, también pueden seguirnos en Twitter en @personasecae. También pueden visitar personasecae.blogspot.com, que es seguramente donde se bajaron esto. O lo están escuchando, o no sé. Sí. O seguirnos en nuestro grupo de G+. A todo esto... A todo esto, ¿dónde está huevo? Es más, nos faltan los dos huevos. Nos falta huevo y nos falta cero. Los otros huevos. Entre otras cosas, mientras no estuvimos la semana pasada, fue el cumpleaños de Pyro. ¡Sí! ¡Subí de nivel! ¡Leveleé! No sé si leveleaste, pero... pasaste la aventura, quizás. capaz, ¿quién te dice? Ahora tengo nuevos poderes. Son muy parecidos a los que tenía antes. La diferencia es casi imperceptible. Ahora tenés dolores de espalda. Ahora tengo dolor de espalda más uno. Cansancio más 17. Ya no me duele que me apuñalen con esto. Debe ser porque tengo insensibilizada la pierna. Ay, ¿cómo se está mejor? Ay, gané un nuevo poder. Sobrevivir a una película de mierda. Después vamos a ver si ustedes pueden. Igual ya pasaste hace rato a los 27, así que no. Sí. No sos como las estrellas de rock. No, no. Así que no. Guarda que todavía me queda. Tengo que superar la barra de Cristo para tratar a ver si me muero o no me muero. La barra, oh, la barra de Cristo. A todo esto, ya casi termina, che. La última semana... A todo esto, sin salir del tema de la aleluya, ¿sabés cómo murió Cristo? ¡Al palo! decí que es viernes y que hoy no tuve que hacer nada, me dijiste, ya cansé y te pegaré. Entre otras cosas, además de que ya fue el cumpleaños de Pyro... Y que no me regalaron nada. Ingratos. Los demás, yo sí te regalé. No, vos sí. Yo te estoy mirando. Yo estoy mirando a la audiencia, a pesar de que ellos crean que no puedo verla. Te estoy mirando a vos, público. Me parece que no está. Desaparecí a posta. ¿Se cerró la puta página o yo qué sé? No sé. Vamos otra vez. Acá está. ¿Qué veníamos diciendo? Ah, sí, apareció el nuevo, ese es un medio trailer extendido o nuevo trailer de Sailor Moon donde se ve donde se escucha la música. O sea, el mismo puto trailer donde solo tenía, sí, 25 segundos de animación real. Sí. Ahora le pusieron música de fondo. Ahora 25 segundos, wow, de música. Y guarda que todavía puede ser fanmade. Acá Will Hanso manda saludos por los, oh, Will, por el cumpleaños. Gracias, Will. Saludos a Seri, que está con nosotros. Un Seri vino. Está Seri. Copado, Seri vino. También saludos a BK201. ¡BECA! Y a Saturnia Podcast, que está también. Ah, está Saturnia Podcast, bueno. Saludos a los colegas de Saturnia Podcast. También, va, hace poco habían subido lo que era el capítulo 200 de Hobbies y Zombies, si mal no recuerdo. Sí. Hace 3 semanas. Qué raro. Que fue después de que se tomaron las vacaciones y que todavía no volvieron. Entonces hace mucho que no revisó a la casilla de mail. Sí, posta. Es más, yo lo saludé para el programa 200, sí. Gracias por darme pelota. Pero parece que habían tardado en subirlo, sí. No, lo que está tardando es retomar, o sea. El Jack Dan Good mal ahí, vuelvan a laburar, hijo de puta. Ya se termina prácticamente las series del tanque. Están todas terminando, están todas estamos al borde del inicio de julio, que ya es como... Que va a ser el que se va a convertir para mí en el nuevo tanque. Sí, como que ya está bastante tanquerizado, ¿no? Está bastante ahí, en los últimos 3 años. Yo voto para que abril deje de ser tanque y empiece a ser julio. No, de abril siempre ha sido tanque, no puede dejar de ser tanque. Sí, puede. No puede dejar de... Un mes que tiene 60 estrenos de anime no puede ser, no puede dejar de ser tanque. Pero no, que tenga 60 no significa que sean buenos. Todos yo que te dije que yo, el tanque nunca dijo que fueran buenos, yo dije que tenía 60 nada más. Acá estamos juzgando cantidad, ¿no? Esto es como voy a comprar el monstruo mercado, no sabes si está bueno o no, solamente sabes que es grande. Monstruo mercado. Bien, Argentina pasó a la siguiente ronda del mundial. ¿Vos te vamos a hablar del mundial? No. Pero de onda, es como... Ah, de medio que mostrar la escena esa del hombre de los seguros que estuvo infiltrado en ese partido. La de coso. Lo único que me sorprendió del mundial, que hasta ahora me pareció tan gracioso, que se haya ido España, Italia e Inglaterra. Pero yo te lo dije, España no está así desde que murió el Pulpo Pol. Sí. No supera todavía la pérdida del Pulpo Pol. Ahora está la tortuga esta que adivina el mundial. La tortuga que adivina el mundial. ¿No lo viste eso? No. Es como que agarró una tortuga no sé dónde y le pusieron dos banderas. Y así cuando va la tortuga, el partido que va ganando. Y hasta ahora tiene un 100% de acierto. Contando de que tiene una posibilidad de 50-50, medio como que... La pegó bastante. Bueno. ¿Para todos los partidos? Capaz que es ninja, boludo. Capaz que es Cristo. Volvió a nosotros en forma de tortuga. ¡Aleluya! Bueno. Este fue nuestro segmento del mundial. Espero que sí. Sea divertido. No vamos a volver a hablar del tema. Lo que escuchaban en el principio. Era el tercer opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Golden Time. Golden Time Lovers. Golden Time Lovers. Que está interpretado por los mismos. Digamos, la misma banda que hacía el primer opening. El primer ending de Gin Osagi. Vos me miré a mí como diciendo, ¿sabes? ¿Te acordás de la banda? Sí, me acuerdo de la banda. ¿Cómo se llama? No, no tengo ni puta idea. ¿Te acordás del ending de Gin Osagi? Sí. Bueno, eso es lo que importa. Eso es lo que en realidad me importa. Bueno, algo además es que ya le anunciamos nuestros medios de comunicación. Ah, cierto, los invitamos a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30. Sí, vamos a ver. Nuevamente. Por ahí. Esta vez tardamos un poco más porque estábamos viendo cómo pasar una puta parte del limbo. Juego conchudo. Me cago en el creador, me recago en el creador del juego. Bueno. Y a ver, cosas locas y extrañas. Ya pasó la E3. Sí, ya pasó la E3, se anunciaron un montón de boludeces. Ya había pasado la E3 cuando hicimos cuando estuvo huevo hablando de la sí, E3. Sí, sí, sí, pero es como que esa semana todavía siguen algunos anuncios medio raros. Así que me hubiera gustado comentarlo la semana pasada, pero no había. Y entre los cuales se va a reestrenar. ¿Vos te enteraste que se va a reestrenar un juego que a vos te marcó mucho? ¿Cuál? El Gali de las Palomas. Ah, el. ¿Cómo era? Hadoful Boyfriend. Sí. Pero solo te marcas y lo jugás en modo paloma. En modo palomil y se te pega. O sea, dense cuenta que ese fue un anuncio de la E3. La reedición de ese juego. En versión no sé qué. En inglés para que lo juegue todo el mundo. ¡Media pila! Justo ese juego. En el medio de todo el universo. Justo ese juego. Para la gente que pensó que este era el año de Microsoft. Que este fue la E3 de Microsoft. No. Sí, claro. Eso explicaría mucho. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, Microsoft, digo, sí, el año de Microsoft. Yupi. No, eso para Steam. Hatful Boyfriend. No sé, capaz, yo qué sé. No, no, pues sí va a ser. Creo que lo iban a sacar en Android, PC y hasta creo que en Play 4, no sé. Che, bastante deforme. Acá dice, Seri se culpa a Cracket.com por la demanda de Galvin de Palomas. Mira, a Cracket hay que culparlo por tantas cosas. A Cracket, a 4chan, hay tanto mal suelto en internet. Bueno, entonces. Ahí entró Freeman. El otro día. Prima 24. El otro día me enteré de coso. Me tiró en el lato de un nuevo buscador que lo estoy usando ahora. Creo que es el buscador de Google. Es una cosa media rara que aparentemente encuentra más cosas que Google y no te queda el registro. Y. Como que también deriva a otros sitios de donde puedes encontrar cosas raras. El buscador se llama Pato Pato Go. Bueno. Va, pero en inglés se llama Doc Doc Go. Doc Doc Go. Doc, Doc, Go. Y yo lo estuve probando y encuentra muchas cosas muy copadas que Google no encuentra así alto. Capaz que sí la encuentra, pero la encuentra por la página 17, cosas así. Entonces, ¿vamos? Sí, sí. Con el tema pedido por Gus, el ending de Trinity Blood, Broken Wings. Dale, a ver si terminamos de darle forma a esta cosa que estamos armando. ¿Qué forma? ¿Qué cosa? Ya, esta boludo, este android. Solution. Don't spend your time in confusion. reaching down to my heart, 'cause I was so afraid of you. Now I couldn't hold any longer. Love is not a toy. Let go of me now. The time we spend is perpetual. Our future is not real. So I leap into the air. My broken wings, still strong enough to cross the ocean with my broken wings. How far should I go? Y el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Volvemos, esto es que persona no se cae, Hachimaru-yo. Un mundo lleno de cosas bonitas. Pero no en esta sección. Y lo tenemos a cero. Sí, que llegué hecho mierda, muerto, con posiblemente 23 grados más de temperatura de lo normal. Y bueno, me duele todo, gente, tengo una gripe horrible. Y ayer no hubo mutante, me cago en la gente que no avisa que hace el mutante, que no va a haber mutante. Pues yo los estoy esperando. Como al demonio. A ver, aquí tenemos también, acaba de entrar Mitcherman, tenemos a Melanio, tenemos a Irrailer, hola Irrailer. Y tenemos a Huevo. Que está estrenando celular y Irrailer. Irrailer está estrenando. A ver si cuenta como maldición o como satisfacción móvil. Entrega el celular. A todo esto. Y también Melanio está hecho mierda, dice que llegó hecho mierda del trabajo. Hombre, unite al club de los hechos mierda que vos le veo el laburo. Y también anunciaron los de series que anunciaron el Rock Simulator. Simulador de rock. Pero ese estaba en coso. Estaba. No, estaba en Play hace una banda. Yo lo puedo descargar para la Play Vita. Descuida tu piedra. Sí, casi. Y de todo esto. Hola, Huevo. ¿Qué haces que no estás llamando Skype en este momento? Y Rally, se puedo felicitar. Pido felicitaciones. De cumpleaños de ayer, 22 años, a ver, no me reclaman aún. Saludos a Irrale porque cumplió 22 años. Estás viejo, Rayler, estás viejo. Estás chavo y se te hace fácil. Pero nosotros tenemos un cumpleaños más importante que anunciar. Dos. A ver, ¿quién? ¿Quién? No, el tuyo fue el lunes pasado. Sí, el mío no tiene nada que ver, por eso. Y el de Maxi fue ayer. El de Maxi fue ayer, sí, bueno. Ah, lo siento, Rayler, teníamos dos cumpleaños más importantes que el tuyo. Ah, pero mira, cumple el mismo día. Porque dice que... Ah, sí, tenés razón. Maxi cumple el mismo día que Rayler. El destino. Maxi es más viejo, así que va primero. ¡No! Ahora sí te sigue siendo pendejo. Y acá dice Mitcherman que el transistor está en Steam y yo sin dinero para la tarjeta. Sí, en este momento está en Steam y lo vi en oferta que está... creo que estaba $14, que es precisamente el descuento que tuvo cuando salió, creo que el 20% de descuento que tuvo cuando salió. Por eso vamos a hablar de la sección de huevo. Y huevo, ¿por qué carajo no está llamando todavía? Ah, bien. Ya entendí la explicación esa, así que vas. Bien. A ver, vamos a ver. Con sección de cine. Sección de cine. Vamos a hacerlo la más corta que puedo porque esto como que es bastante desagradable para mí. Ah, bueno, encima este tiene que terminar y por no importa, después salió. bueno. A ver, ¿cómo empiezo esta cosa? Porque es como muy deforme. Realmente no iba a hacer un informe de esto. Quiero aclarar eso. No iba a hacer un informe de esta película. Lo terminé haciendo porque tenía tiempo. A ver, muchas cosas salen porque uno tiene sí. tiempo. Como China y el Medio Oriente. No, eso sale porque tenía gente. En la sección de cine de Personas Se Cae de esta semana tenemos una película de maldiciones. De desesperación, de misterio y de secretos. ¿Le suena bien? No. Es una mierda. O sea, literalmente es una maldición. Esta semana... la película no es otra que The Adventurer, The Curse of the Midas Box. Y con ese título tan complejo, ¿ustedes podrían decir que la película podría llegar a zafar? No, ni a palo, ya viene mal desde el título. O sea, si esperaban una cosa tipo Percy Jackson y el ladrón del rayo, acá sepan que no. ¿Sabés lo que no? A ver. Bueno, voy a decir que la cual, a pesar de ser una película del 2013, y con un presupuesto dentro de todo aceptable, es una caca enorme con un guión increíblemente malo basado en una novela, que no puedo creer que algo así haya sido escrito y se haya vendido. Actuaba pésimamente y con efectos especiales que ni les cuento. Pero, ¿por qué les estoy contando todo esto antes de decirle de qué mierda se trata? O sea, siempre termino con esto. Es raro que empiece con esto. Básicamente, fue... O sea, porque fue mi error ver esto y no quiero que ni siquiera lo consideren. No quiero que ni busquen el título para ver cómo se llama esta película. ¿Esto llegó al cine o lo viste por Somos Movie? No, lo vi por Somos Movie. O sea, la venganza. Sí, o sea, aprendan a apreciar el que toca el fuego antes de ustedes y se quema horrible. O sea, aprendan a apreciarlo y después si se queman ustedes, bueno, ya fue, cosa de ustedes. Eso es por ver The Adventure Time. Y no mira el coso, ya de viajero intergaláctico. Que la vas, puse a bajar en el segundo. No sé si se bajó. Pero, bueno, la cosa va más o menos así. Y más o menos empieza y así termina, ¿no? Termina cayendo y cayendo, cayendo. Antes del chiste. No has leído Crepúsculo, padre. Sí, es una sola palabra. Y obviamente que no. A ver. Bueno, este intento de película tiene como prota a Mariah Mundi. Mariah Mundi. Interpretada por Anuerin Bernard. No sé quién es. Sí, tal vez. Capaz que es el hijo de Mariah Carey, entonces sabe. A ver, el cual es un flaco inglés recontra X de la vida. Al que un día un grupo de personas se le metieron a... O sea, calculo que se le metieron en el culo, pero en todo esto se le metieron en la casa. Y sin demasiadas explicaciones les encontraron al hermano Félix. Félix Mundi. Un yotacón destinado a la homosexualidad del momento cero de su vida. Y también se llevaron a sus padres, que aparecen menos que los padres de una serie de anime. O sea, acá te dices, no, yo, nos llevamos a sus padres. Nunca sabes si luego tiene padre, si no tiene padre. Pobre María, no... no sabe que lo dejaron. Él cree que se lo llevaron y realmente no pensó, ¿por qué se llevaron a mi hermano y a mis padres? O sea, me dejaron y no la quiero aceptar. Como mi pobre angelito 7. Saludos a él, like tacos. Saludos, tacos. Bueno, ¿por qué lo secuestraron? Obvio que por ser el único, por tener lo único interesante o rescatable que podés llegar a tener de este flaco. Un collar misterioso y de forma medio rara, que en realidad tiene los dos hermanos. Collar que hasta ese, collar que hasta el más infradotado notaría que se pueden unir para formar un solo collar. Pero, que la capacidad de puzzle de dos piezas se ve que excede el cerebro de estas dos personas. Porque veo que el collar es como un círculo, sí. Y está partido que una cosa así. Y vos decís, bueno, vos tenés este collar, yo tengo este otro. Y los unís. Un solo collar. Bueno, en búsqueda de lo que le pasó a su familia, o simplemente el porqué de le pasó a la familia, Mariah es visitado por Charity, Michael Sheen, Michael Sheen, un agente de la Sociedad de Antigüedades, una agencia secreta al servicio de su majestad que se dedica a buscar artefactos locos del mundo y ponerlos bajo llave. Lo que, intentan ser algo tipo Men in Black, pero infinitamente peor hecho y de bajo presupuesto y mal. Y encima me hizo perder la cosa esta. Acá está. Voy a decir que el tarado de Charity le dice a Mariah que el culpable de sus problemas es un tipo llamado Otto Luger, interpretado por Sam Neill, un coleccionista y el típico villano muajaja, qué malo que soy, así con bigote, con bigotito así, muajaja, qué malo que soy, que un día se despertó de su cama y supo que lo suyo era hacer el mal, así justificando el personaje, y ha estado reuniendo cosas locas de la vida y lo que está buscando en este momento es algo llamado el cofre de Midas, lo que según Charity, él lo describe como, y aclaro que esta información se la sacó de ningún lugar y está totalmente inspirada por Dios, porque nadie se lo dice y no tiene manera de saberlo. O sea, Charity describe esta cosa como un arma mortal que podría destruir al mundo. ¡Wow! Un día se levantó bien esquizofrénico y pensó que Dios le hablaba y pensó que iba a buscar. Estoy seguro. Estoy seguro. El lugar donde esta cosa catastrófica está enterrada o está escondida es un misterioso hotel gigante en una isla, la cual voy a decir que vive directamente del hotel, porque la isla como que tiene 14 metros cuadrados y el hotel ocupa 9. ni pesca hay en ese hotel, no hay espacio para poner barco en esa isla, puro hotel. En este hotel mezcla CG horrible y obvia mezcla mala escenografía. Charity envía a Mariah, de infiltrado al hotel, a buscar información y a buscar valiosos datos para incriminar al malo de turno y evitar que logre sus planes malignos y ultra perversos y super complejos, que obviamente simplemente es agarrar la caja y hacer algo con eso. Claro que la super organización de las antigüedades es tan super que la única esperanza es un flaco que levantan del culo del mundo en un punto X y lo mandan de espía a un hotelcito. Porque calculo que son tres nada más, son re poderosos los tipos. Otro dato es que este hotel está lleno de pasajes secretos que podés ver a 10 kilómetros. como entradas o puzzles hechos de telgopor, los puzzles. Puede que, no sé, vos ves una pared y vos decís, esta pared está hecha de telgopor. Y esos cuadritos se pueden mover hacia la izquierda y hacia la derecha. O es una pared que tiene, yo qué sé, algo con forma de una llave. Sí. Y todos lo miran. Es como una especie de cerradura para el agua. Pero vos lo ves, está en relieve. Y está ahí la pared y tiene esta forma de puerta. Y vos lo estás viendo. Y decís, flaco, girá eso. Hasta tu curiosidad de cuando tenés tres pibes te hace llevar a girar eso. Tenés más ganas de girar eso que de meterlo en el enchufe cuando tenés un año. O sea, ¿cómo puede ser que no lo veas? Tendría que haber llamado al de Limbo para que hicieran los A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, sí, la cosa esta también tiene un monstruo que... El hotel tiene un monstruo. Tiene un monstruo que supuestamente come a la gente, pero que al monstruo no lo vas a... Te lo van a mencionar como que en la isla hay un monstruo. Y vos decís, ah, bueno, en la isla hay un monstruo. Cuando te lo menciones de nuevo, vos lo vas a ver. A los dos segundos te dicen que el monstruo es mentira. Así como, ah, tenía un monstruo. Y vos, ¿qué pasa? La rueda del monstruo. Y vos, bueno, tiene un monstruo. A ver, qué más, y el flaco en el hotel conoce una loca que labura ahí, se llama Sasha, interpretada por Mela Caron, que es fea como la mierda y tiene una actitud que no da ni para cogerla. A ver, y cómo olvidar a Mónica, que es Lina Hardy, la mano derecha de Luther, la cual es la mala de la película y amenaza a todo el mundo con su super mortal y peligrosa actitud. O sea, porque la... Porque me posta. O sea, la loca te amenaza y te quedas como paralizado, como si la loca tuviera una ametralladora o algo, pero no tiene nada. En un momento, yo que sé, están los personajes corriendo porque los vienen a perseguir, los vienen a matar. Sí. Y están todos corriendo así por el hotel y se les aparece la loca esta y le dice... aparece como Gandalf, así de... You don't pass. Así como que los mira. ¡No, no van a pasar! Y ve que los locos se quedan como... Es una loca que debe medir 1,70 m, es flaca como Olivia, y no tiene nada, o sea, no tiene una pistola, no tiene un palo, no tiene nada. Y ve que está el flaco este de Mundi con la pelotuda de Sasha al lado, y como... Y la loca, no, no van a pasar, y se queda así como... Dios, tiene un cuchillo enorme de energía invisible que no puedo ver. Tiene lo que le falta a tanto a Sasha como a Mundi. ¿Tiene? ¡Huevos! No, el poder de la convicción. Acá Melania pregunta si no es una de esas películas chotas que pasan por sci-fi. ¡Ojalá! creo que... Super Cocodrilo contra Mega Tiburón tiene más presupuesto que este. O sea, tiene mejor dirección que esto. A ver, también tenemos cosas como un par de eventos con objetos mágicos, como ser una baraja de cartas encantada, que Maraya, voy a decir que el loco la usa y seguramente venía con las instrucciones o alguna cosa, porque el tipo se pone a hacer magia como si supiera lo que está haciendo. Y es más, cuando de repente resulta que, o sea, que se pone a exigirle a la cosa esta cuando ve que funciona, y voy a decir, una persona de esa época... Cuando la carta realmente hace lo que tiene que hacer, en la manera en la que lo hace en esta película, una persona de esa época que no tiene el concepto de magia. ¿Para qué época están a todos? Están en. Y de pedo y corriente. O sea. Inglaterra del. ¿Cuánto sería? Recién terminando la Revolución Industrial. O sea, ahí, pero ahí. O sea, lo más que tienen, lo más avanzado que tienen es un ascensor. 20, que no es tan. Sí, por eso una cosa así. Y. Hay una sola revolución industrial. No, esa es la guerra. Ford. Sí, Henry Ford. Sí, sí. Ah, ver, entonces la primera. La primera es el vapor. La segunda ya son los motores de combustión interna. Bueno, esto es coso, esto es. Acá de pedo tienen corriente y lo más avanzado que hay en todo el lugar. Por eso, lo más avanzado que hay en el lugar es un ascensor. Y uno solo. Uno solo, como decir la escalera mecánica que pusieron una vuelta de. Creo supongo que. Electricidad, sí, supongo, no estoy seguro. Por eso, sí, 1920 ponele. Pero, o sea, un loco de con las convicciones que tiene el flaco, porque es del campo. Acaba de... O sea, el loco se acaba de enterar que existen los ascensores cuando llegó a este hotel. El loco se pone a hacer magia y la carta de repente hace una cosa re zarpada. Una persona en ese contexto debería estar cagado en las patas, hecho bolita contra la esquina del coso, agarrando una crucecita y diciendo Dios sálvame, Dios sálvame, Dios sálvame. Y loco no se pone a gritarle a la magia. ¡No! ¡Dame lo que quiero! A la magia. A ver, qué más. Bueno, y como para terminar tenemos unos cortes de escena muy pedorros, hechos de imágenes a lo cómic, que, o sea, que por más pedorro que sean, creo que son lo mejor de la película, y que nos cuentan todo sobre el arma que puede destruir al mundo. Y cuando vemos lo que es esta cosa, apesta. Tiene una transformación muy honda. Rectifiquemos todo lo que History dice y que es verdad y que toda la culpa de los aliens. Porque la cosa esta tiene una transformación muy Transformers. Así que sale de la nada. Que es totalmente injustificable, hasta físicamente es injustificable, porque la boludez de una cosa, o sea, así. La típica saca metal donde no puede. Sí, saca metal de la realidad. O sea, es una cosita así que después se convierte en una cosa así. Me encanta con la de. Sí. Ustedes lo van a ver, pero calculen que dije una pedorra muy chiquita y se convierte en algo medio pedorro, pero semi grande. Bueno, la cosa esta se convierte en una pistola de energía. Sin gatillo, aclaro. Se dispara a voluntad. Dispara de onda a lo que se le cante la trama que le dispare. Por eso mismo necesitaban a la otra loca, a Mónica, para que disparara el arma. Eso es su poder. Bueno, y que lo único que hace esta cosa es desintegrar a una persona cuando el disparo la golpea. Sí. Y tiene retraso de la carga. O sea, wow, es el arma que va a destruir el mundo. O sea, sí, muy lindo el efecto especial de que el mundo se evapora cuando la pistola le dispara. O sea, copado. Pero, o sea, en un mundo donde hay pistola semiautomática, si querés matar a una persona con una Mauser, te alcanza. O sea, te saca 6 vueltas de ventaja tu arma y no tiene la pedorrada de debilidad que tiene tu arma. O sea, si querés salir a matar gente, agarra un cuchillo, hace lo mismo. No tiene retraso. Lo puedes comprar en el mercadito de la esquina. Y bueno, y todo concluye con un final re feliz, auspiciado por los 3 miembros que debe tener la sociedad, la puta sociedad de la arquitectura o de las antigüedades, como poronga se llamen, que vienen a hacerle la gamba con un par de pistolas modificadas al mejor estilo. Una pistola totalmente normal, más un cañón arriba que hace parecer que la pistola puede ser usada como sniper, pero no, solamente es un cañón arriba. La decoración. Es la decoración, es lo que le da onda al arma, nada más. Pero hace que se vea cool. Intimida. Sí, pero no, sí, es pura imagen todo. Te debe dejar la muñeca así, puede ser como 20 kilos más arriba del arma que están al pedo. Y un premio que le dan a los flacos por salvar al mundo, que se lo puede meter bien en el culo. Un premio. Sí, un premio. Una pedorrada. Que es el mago de Oz. Al final siempre había los premios. Sí, así como gracias por salvar al mundo. Tomen esto. A ver, ¿qué sacamos de todo esto? El malo final estaba en otro castillo. Muajajaja. No tenés cosas, no tenés laburo y te mataron a la familia. ¿Querés venir a trabajar de mi esclava? O sea que al final, encima del final, está abierto. Sí. Si estudias mucho, cuando crezcas podés tener un laburo. Tal vez. No sé. Ser el director de una sociedad secreta y saber magia no te convierte en un personaje interesante o relevante en la historia. Casi nada de lo que vemos, o sea, de lo que veníamos a hacer, se resolvió. Por lo menos en esta película. Por lo cual posiblemente haya que hacer otra o leer los libros. Yo recomiendo que ninguna de las dos. O sea, francamente, lo más horrible que he visto en mucho tiempo. En un punto, o sea, la seguí viendo solamente porque tenía ganas de ver cómo la seguían cagando. Porque ya en un punto dije, no, esto es muy malo. No puede ser más malo. Y a los 15 minutos pusieron algo que era peor. Y yo dije, no, tengo que seguir viendo esto porque no la puedo seguir cagando. Y no me defraudó en ese sentido, cada vez se me fue poniendo peor. O sea, van a tener que estar en una reunión con amigos y estar increíblemente borrachos como para poder ver esto y que al menos les cause algo de gracia. O sea, pues francamente está increíblemente mal actuada. La historia es una mierda. Los personajes son espantosos. Música no tiene, o prefiero creer que no tiene. Y como para colmo, te lo quiere cerrar como que vas a tener una secuela. Y Dios por Dios, no. O sea, no, de nuevo. El director de este espantoso pedazo deforme de mierda es Jonathan Newman. Flaco, morí frente a mí ahora mismo, pedazo de hijo de puta. O sea, tiene 3 películas increíblemente desconocidas. O sea que no sé cómo carajo terminaron en el DVD, ¿verdad? No sé cómo les dio la cara para grabar esto en un DVD, no sé cómo lo hicieron para repartirlo. Y una de esas tres películas que tiene, incluyendo esta, tiene 4 en IMDb. O sea, ¿qué película tiene 4 en IMDb? Yo no conozco ninguna película que tenga 4 en IMDb. Y esta de la que estamos hablando, no, apenas si pasa del 6. Y la otra no le llega tampoco. Así que imaginen cómo está esto. O sea, esto es un pecado para la filmografía. Realmente es una vergüenza que hasta me hizo sentir sucio cuando terminé de ver. Bueno, ya sabes a qué se puede dedicar. Ahora Jonathan se puede dedicar a hacer películas porno. Qué hijo de hizo puta. Sucio, así que vale. Ahora, mira, y bueno, vamos a poner un pairómetro de acorde que no puede ser otro que quemen en la hoguera, pedazo de mierda de película. No la busques, si se me perdieron el título, no lo voy a volver a decir, cáguense. Auspiciado, no, o sálvense mejor. Auspiciado por Somos Movies. Donde encontrar la mierda que caí. Bueno. Y bueno, y con la llegada de Darío Alexis, vamos a pasar a otra cosa, porque posta no quería hablar de esta película, es una mierda de película. Ah, no, esta no, creo que ya lo pasamos, ¿eh? Esa también. Ajá. Vamos con otra cosa, amigo. Vamos con el opening de Blade and Soul. Sayonara Usotsky. No, Blade and Soul no es feo, se puso bueno en el capítulo 8. ¿En serio? No. Posta que. Para mí no daba desde el primero. Bueno, entonces nos vamos escuchando sobre el Sayonara. No, Sayonara Usotsky. ¡Suscríbete! も本当は一番誰よりも愛しいから願いが止まんないよ。未来なんてどうせ叶わないものだらけでも一つでいつか歌うなら傷つくくらいはちょうどいい。もどかしい世界へありのままの感情を叫んでゆけ。全て守り全て手にする、そんな人はどこにもいない。たった一つ咲かせればいい嘘つきの心にさよなら。 Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Volvemos, esto que es Persona Se Cae, Haji Mario. Esperando que el huevo nos llame. Ah, lo llamo acá. Esperamos un cachito. A ver si tenemos ahí. A ver, acá, acá, acá. Volvemos a que personas se caja Jimmy, sección de anime, de anime. Sección de noticias. Sí, sección de noticias, exactamente. Ay, Dios mío, esta cosa. Vamos a explorar. Bienvenido, huevo. Ah, momento. Voy a verificar una cosa antes. No, porque no. Ya está conectado y otras cosas, pero un momento. En teoría la gente sí lo debería poder escuchar. A ver ahora. ¿Escucha? Sí se escucha, así que... ¿Sí? Se escucha un poco raro. Se escucha medio mágico y medio cortado. Es mi sensual voz. Ah, tu sensual voz está cortado, buenísimo. El Skype no lo reporta. ¡Dejen de robarme internet, nazis! Bueno, vamos con esta sección de noticias, siendo las 8 horas con 42 minutos y algunos segundos más. 43 segundos exactamente. Mientras busco mi informe y preparo... ¿Tengo que mi informe? Ya. Yeah. Es por eso que no te contratan para las grandes empresas. La llamada más corta que hemos deprimido. La llamada está más cortada que... Saludos a Adri Alexis, que está con nosotros. Hola, Adri. Sí, qué huevos son cortados, qué leo. No, la llamada está cortada. Y por ahí, eso es lo que temía que hiciera cuando... cuando hubiera muchas páginas de internet abiertas. Huevo, hacelo de cosas. Hacé lo que hace el Joto Mohamuto. Desconectá el servidor, desconectá el router, volvió a lo conectado. La foto que está muy está recortado, no se te estoy tirando. Voy a finalizar la llamada y después ahora intentamos de nuevo. Dale. Estamos con... No, de última llamó vos. Bien. ¿Dónde estábamos con esto? Ah, sí. La primera noticia, entre otras cosas, buscan hombres desnudos para la película de Shingeki no Kyojin. Que la tengan mastodónica. El sitio... Otakuma. En realidad no, la tendrían que tener muy chiquita. No sé. No tendrían que tener, por eso, la jode que no tendrían que tener, pero... Bueno, el sitio Otakuma Kaisei Shimbun ha anunciado que el equipo de producción de live action de Shingeki no Kyojin se encuentra en la búsqueda de hombres de altura media y buena constitución. Para cortarles para el pito. Para representar el papel de los titanes característico de la serie. Ahora sí no sabemos si van a tener que aparecer en pelotas o esas cosas. Y ahí todos convocaban el espíritu de Ron Jeremy. No sé. La verdad no creo. Espero que no. El rodaje del filme dio inicio este mismo mes en la región de Kanto y culminará el próximo mes de julio. No sé que si quieren ir a ver, ver un montón de japos en pelotas correr por el campo. Como imbéciles, así moviendo los brazos. Vayan ahí. Otro de los grandes espectáculos que nos da la vida, como el... como yo esto en la búsqueda de cartuchos en el desierto. Haruma Miura será el protagonista de este live action interpretando a Eren. Y supuestamente el filme se va a estrenar lo que sería, o está previsto al menos, para 2015. Y si ya vieron la publicidad esta de Toyota, ya vieron la mayor parte de la película. Quizás. Excepto que no van a ir en un auto. Es como la película Gladiador, viste, que está ahora ahí saliendo y pasando un auto, suena traffic de fondo. No me acuerdo de esa parte. Cuando están corriendo en el campo, en un momento. Es una toma de que son 3 segundos, pero de fondo pasa el auto. ¿Qué son esos sonidos que se escuchan de fondo? ¿O huevo está lamiendo el micrófono o está comiendo? No sé qué tal. ¿Yo? Estoy viendo una cosa acá. No sé por qué. ¿Se escucha bien o no sé? Sí, ya. Estaba moviendo unas cosas. Sí, ya, listo. ¿Qué? ¿Estás moviendo Dale. Tu cosa? Eso es lo que estoy escuchando. Lo dejo a su imaginación. No, mi imaginación hace cosas horribles, no. El actor de Yange Watsumo, Haren Chihu, lanza un manga centrado en las relaciones en los MMORPGs. El tipo debe estar hecho mierda. Y Dragon Quest 10. Sí. La voz oficial del MMORPG Dragon Quest X de Square Enix ha anunciado que el creador de Yange Watsumo Halen Ochigu, Renguro Kindaichi, lanzaba el pasado mes un manga llamado Yube wa Otanashimi Deshitane, una comedia romántica. No sé por qué. La historia está protagonizada por Powder. Protagonizado por Sato, el guerrero legendario del nivel 700. Como dicen, está protagonizada por Powder, que disfruta del mundo de Dragon Quest X y que pasa el día jugando con su grupo online. Un día, para sorpresa de Powder, ha de compartir la habitación en la vida real con un compañero del equipo llamado Goro. Ambos descubrirán así. Sí, digo Goro. Ambos descubrieron así que la gente de la vida real no es no como tiene cuatro brazos. No es como en el Outworld. Donde no hay mucho, I challenge you to Mortal Kombat. Realmente no son como sus avatares del internet. Acá que era Goro, el gordo así. El gordo que tiraba fuego, ¿qué hacía? No sé. Encima. Realmente no sé cómo esto se va a transformar en una comida romántica. Pero... Todo lo que involucra a Dragon Quest es medio gay, así. Bueno, el primer capítulo del manga debutaba de forma gratuita en la web Gangan Online de Square Enix el pasado jueves. Menos mal, porque con esta premisa no me lo vendé. O sea, regalámelo. Los dos primeros capítulos en papel se publicarán en la Gangan, en la Young Gangan, exactamente este mismo viernes. Órbigas, sí. El rayo hablando, justicio. Hablando de cuestiones gays, Dragon Quest se lo premia con el récord Guinness a la franquicia RPG más longeva. Debatible, muy debatible. Vamos a decir que sí, pero... La semana pasada el comité del Guinness World Records ha nombrado al popular videojuego Dragon Quest como la franquicia de género RPG más longeva hasta la fecha. Dragon Quest vio su primer lanzamiento el 27 de mayo de 1986 de la mano de Chunsoft y Enix en aquella época. Además, en 2010 la franquicia también recibió el récord Guinness al juego con conexión inalámbrica más popular para Nintendo DS. ¿Cómo es lo Pokémon? Además, gracias a su título Dragon, por lo que sería su título Dragon Quest 9, Sentinels of the Starry Skies. Para esta fecha había sido usados alrededor de 117.577.703 veces. Incluso antes de que fuera lanzado en Occidente. El 80% de eso lo usó Río. Yuri de Oma se estrenará en cines el 27 de noviembre. ¡Ah, cari! La película oficial, bueno, la cuenta oficial de Twitter de Yuri de Oma ha anunciado que el proyecto podrá verse en 5 cines japoneses el próximo 29 de noviembre. Las entradas anticipadas se pondrán a la venta el próximo 19 de julio. Como ya sabemos, el estudio... ¡Toshino Kyoko! Lo bueno de recordar ese nombre es que no necesitas recordarlo, solo necesitas recordar la entonación en que tenés que decirlo. Yui Senpai. ¿Y cómo olvidar a Tomate? A Tomate. A pesar de que a Karin todos dicen que la olvidan, que pasa ese frío, creo que es el personaje que más recuerdo. Hasta te lo podría dibujar así en el aire y quedaría perfecto. Aire. No me recuerdo la otra lesbiana en la que le gustaba Yui Senpai. La que tiene el pelo traga pelotas de. Ah, coso, Chinatsu. Chinatsu. Vale, como ya sabemos, el estudio responsable de la animación será T.O. Animation. Está bien. Cambiando lo que vendría a ser el estudio Dagakobo, que se había ocupado en las dos temporadas de anime. Y no era el pelo traga, el pelo traga cosas, es el pelo. Bueno, el diseño de personajes, como ya serán, estarán a cargo de Tomohiro Taniguchi. Y como ya sabrán, esto adapta el base manga de Namori, donde supuestamente una sala antigua de ceremonia del té se transforma en el club de las lesbianas. Y como pasan con muchas cosas lesbianas. Está copado. Y Juni, Juni. Shinatsu tenía un agujero negro en el pelo. No, ese era el lugar más notorio. Lo voy a hacer a la distancia. El club del entretenimiento era. O el club de la diversión. No, el club de la diversión. Bueno, se revelan más datos sobre Gundam Gino Reconquista. Y esto es bastante. Bueno. Eso estaría muy bueno. No sé si filmado. Sería raro filmado a pesar de que está animado. Guarda que, acordate de la, ¿cómo se llama esto? La promesa que hizo la gente de Bandai para el próximo aniversario de Gundam. ¿Qué tiene? Sí, ya sé. Otro Real Grade. Sí, por eso. Un Real Grade. ¿Qué tiene que ver eso con no, un Real Grade real, dijeron. No dijeron un robot real. ¿Qué tiene que ver eso con Rosario? Que estaría bueno que trajeran a un mecha acá. Se la afanan en 2 minutos. Bueno, pero estaría esos dos minutos de encopado. Al Gundam también se lo afanan en 2 minutos. No sé si un piloto adentro. Hablando de afano, ya vamos a ver. En su más reciente actualización, la web oficial de Gundam. Si Gundam no fueran afanables en 2 minutos, no tendríamos Gundam 1. No tendríamos Gundam 0079. Bueno, como ya dice la web oficial de Gundam Gino Reconquista, nos describe más detalles sobre la historia. Entre estas cosas se nos detalla que, digamos, en un pasado, un tiempo desde el fin del universo del Universal Century, un periodo de la historia marcado por la colonización espacial y las guerras en el espacio. Ese momento mágico donde Charles era Yotan, era Rey Yotacón. Esta época como que queda atrás y la prosperidad de la humanidad marcó el inicio de una nueva era conocida como Regal Century. Que es, digamos, se creía que duraría un largo periodo de tiempo junto a la paz global. Qué ahora, gente ilusa. Ahora supuestamente estamos en el año 114 de esta Regal Century. La capital Tower es un ascensor orbital que se alza sobre la superficie de la Tierra y que enlaza la Tierra y el espacio. Al ser un conductor de energía Photon Battery, hasta la superficie, se lo considera un, digamos, un elemento sagrado para la humanidad. El monolito. Deruri Senabu, Senamu, está en mitad de su entrenamiento para la Capital Guard, que vendría a ser la guardia espacial para proteger la Capital Tower, cuando la torre es atacada por G-Serufu, un móvil suite altamente maniobrable con tecnología procedente de ningún país conocido. Beruri, Esto es culpa de Iori Ashenberg. Beruri, que se une a la batalla en el móvil suite del mantenimiento de Rakuten, consigue capturar al G-Serufu. Todo esto tiene un diseño muy feo. No me gusta. Sí, boludo, del año del culo. O sea, es como si me dijera, son atacados por los Gundam de Turn a Gundam. Sí, son horribles. No, sí, esto viene mucho después. Ya sé. Sin embargo... Ya sé que no es parte, pero son feos, ¿verdad? Los primeros Gundam son horribles. No tan feos como los de Turn a Gundam, pero dentro de los diseños de Gundam más clásicos, no, lo más no pega. Lo más afable de lo clásico, boludo, son los Saku y el Gundam del 0079 y todo lo demás son medio como que... El Good Guy... El Gun Cannon te lo zafo, el Gun Tank no te lo zafo ni a palo. De nada, de fierro estaba hecho. Lo bajaba con una ametralladora, ¿no? De ahí. Bueno. Bueno, estaba que esto le habían. Beruri había capturado la cosa esta. La cuestión es que Beruri se siente algo. Siente algo por la pirata espacial llamada Aida, que pilotea el G-Serufu. Es que, digamos, al final la historia va a terminar siendo algo como Chico conoce el lugar pirata de lo que, espacial. No, lo definían como algo como que Chico conoce robot, pero en verdad es que algo va a ser como Chico conoce chica con robot. Es una doble victoria. No, esto es totalmente nuevo, sacado del culo de tu amigo. No. Yo entiendo el diseño pedorro como el Tequila Gundam y el Samba Gundam y el Andate el Cagá Gundam. Por lo menos agradezco que esto no tiene nada que ver con cosas con Bull Fighter, todavía. No, lo de Bull Fighter ya no dijeron. Sí, lo no. De Bull Fighter es otra cosa. Bueno, la cuestión que... Digamos... Ya digo, Tomino lo tiraba como que iba a ser una historia Chico conoce robot. Para mí va a ser algo como Chico conoce chica con robot. Capaz que la loca es un robot, capaz que está piloteado por coso, por Majoro. Del de coso, del de Win. No, el de Win, el de... No, pero... El de X. El G-Builders. Y bueno, pero tiene un pedazo, pero... Yo lo veo parecido al de X. No, yo por el centro y los cristales, las patas sí, pero los brazos, no sé. Bueno, como siempre, una mezcla de muchas cosas. A todo esto, el objetivo de Aiden y los piratas espaciales es atacar la Capital Tower. Parece, digamos. Sí, o sea, que van a atacar, vale, va es lo único que hay. Que descubran ciertas verdades que al final van a sacudir en lo que son los cimientos del propio... Reveal Century. Y cuando se caiga la Capital Tower se van a morir millones de personas. Como siempre. Las primeras tres episodios de la serie se recopilaron en una edición especial para su estreno anticipado en 13 cines de Japón del 23 al 5 de septiembre. Será 23 de agosto al 5 de septiembre. Esta edición podrá verse también mediante el servicio de streaming The Anime Store en Japón del 8 al 30 de septiembre. Y supuestamente esto se va a estrenar que sería el segundo tanque en octubre a través de Anime Imps, del blog Anime Imps de la MBC. Bueno, MSB, digo. Saludos a Rey Hades. Saludos, Rey Hades. Que hace mucho que no estaba con nosotros. Sí, sí. Bueno, tercera temporada del anime Dog Day sigue en producción. Sigue en producción. Eso está bueno para mí. Ahora, todos recordarán que yo disfruté mucho Dog Days 1, que Dog Day 2 fue hecho básicamente para mí, porque no creo que nadie más lo haya disfrutado, porque realmente es una cosa como que... mucho fanservice para Pyro. Y Dog Day 3, no sé, no, para que lo hicieran, pero no sé. La tercera temporada del anime Dog Days se anunciaba en noviembre de 2012, y a más de un año y medio de su anuncio inicial, todavía no se ha dado más información sobre ella. Los fans ya estaban preocupados por la posibilidad de cancelación del proyecto. Pero el director de animación del opening de dijo, la serie... Dijo, no, Vilgiore debe volver. Kikuchi Katsuya ha comentado vía Twitter que la tercera temporada del anime sigue en producción, aunque todavía tardará un tiempo en emitirse. Esto, para mí, que te lo diga el director de animación del opening, es como que te lo diga el oscuro de la esquina. Sí, sí, o sea, así como tenemos mucho deseo de que esto salga. La primera temporada se estrenó en Japón en abril de 2011 y todos ya sabemos de qué cuenta. Sí, si esto va a trascender de alguna manera, lo va a hacer por el gran poder de Nana Mizuki, no va a ser por otra cosa. Se anuncia una adaptación animada televisiva para el juego para smartphones Girlfriend Beta. La web oficial del videojuego social simulador de citas Girlfriend Cari Beta ha anunciado este miércoles que se ha dado luz verde a una adaptación televisiva animada. Se dará más detalles en una rueda de prensa dedicada al anime que se celebrará en la Akihabara UDX de Tokio. La rueda de prensa va a decir algo como: está bien que ya hacemos anime de cualquier cosa, pero bajemos un cambio. En el evento participarán las sellos protagonistas. Pero igual esto es típica historia romántica donde hay múltiples... Sí, un harem cualquiera. Pero... No sé si harem, creo que puedes tirarlo más onda. Serie de 15 minutos. A Magami SS. Con arcos diferentes. Podría. A todo esto. No, o sea, dos arcos buenos, cuatro arcos malos. Como te comento, esto lo comento. Ya se había descubierto anteriormente el registro del dominio Girlfriend Cari anime.gp. que anunciaba la adaptación animada. Se escondieron re bien, o sea, si le metieron su título, oh, ¿de qué se trata este proyecto? Aunque no se ha dado fecha de estreno, el código fuente de la web, por, digamos, como que anuncia que estará en transmisión en octubre. La web también anuncia que habrá un manga protagonizado por una de las chicas, va a estar protagonizado y que va a comenzar a publicarse en el número de septiembre de la revista Dengeki Mao de Kodokawa. Supuestamente más detalles sobre esto vamos a ver en el 1 de agosto. Y bueno, la cuestión es que este servicio online de Ameba se lanzaba como un juego asociado para smartphone en el año 2012, el cual se había convertido desde entonces en todo un éxito en Japón y contando ya con más de 4 millones de usuarios registrados. Si vos podés lograr que por lo menos 1 millón de japoneses se suiciden mientras juegan tu juego es un éxito. El juego cuenta con más de 100 chicas para elegir, cada una con una seiyuu diferente. Algunas de las seiyuus son Yui... Ogura y por ejemplo Nana Inoue también está. Y con 100 calculo que están casi todas. Omegumi Toyoguchi. Y puedes tenerlas a todas. Y está Yukari Tamura, entre otras cosas. Sí, boludo, son como 100, debería estar todas. A todo esto. Se había anunciado también respecto a Gundam. Este Gundam Sam, no me acuerdo qué cosa. Que encima, ¿sabés quién lo iba a dirigir? A ver. El director de Puchimas. ¿De Puchima? No, bueno. Capaz igual que el tipo recontra talentoso y nunca le dieron lo que quería dirigir. Igual es comedia lo de Gundam Sam. Sí, por eso, pero... No me acuerdo realmente el nombre completo. Bueno. ¿Dónde me quedé? Pasando a otra adaptación de series de novelas, tenemos la adaptación de las novelas de Yo Muji no Fangirl, que supuestamente con el obi que acompaña el quinto volumen de la serie de novelas Yo Muji no Fangirl o Limited Fangirl, se anunció que se iba a dar luz verde en la adaptación animada de esta cosa. ¿De qué trata esto? Bueno, tenemos un mundo donde digamos, se transformó, hubo una cuestión de que aparecieron unos monstruos conocidos como dragones. Y a partir de esto también surgieron lo que vendría a ser chicas llamadas D, que tienen los poderes de los dragones. Entre todo este mundo... Así como para equilibrar el universo. Ah, tenemos dragones, pero salen y tiene poderes. No, o sea, aparecieron los dragones y después aparecieron las minas, que tienen forma de minas, pero tienen los poderes de los dragones. Y ahora apareció un pibe, supuestamente. Nos saltamos toda una temporada y pasamos directamente a Dragon Girls, porque esto hubiera sido My Little Dragon, My Little Dragon. Bueno, ahora un chico llamado Yu o Mononobe, es el único chico D, como se le suele llamar a esas personas, que digamos que es un chico que tiene los poderes de los dragones. Bienvenido a Infinite Strato de nuevo. Un día, digamos que es obligado a alistarse en Midgard, lo que vendría a ser una academia para chicas D, donde su primer contacto con, digamos, un estudiante de allí vendría a ser a verla desnuda, la típica de... De golpe descubrimos por qué, dónde tenía concentrado el poder del dragón. El mismo muchacho tenía el poder de la serpiente primigenia entre las patas. Que se compone de un trapo. Y además de todo esto, cuando vuelve, cuando se va a esa nueva escuela, se encuentran con su hermana pequeña Mitsuki, de la cual se había separado hace mucho tiempo. Para seguir agregando clichés a esta cosa. Clichés everywhere. Más seis, este pibe, ¿no? Capaz, no creo. Creo que ella no hubiera tenido los huevos para tocar una mina en bolas. Anunciado en la segunda temporada para Sidonia no Kishi, tras la emisión del episodio final del anime Sidonia no Kishi, un teaser ha revelado que la serie contará con una segunda temporada, la cual llevará por título Sidonia no Kishi. Y cambiaremos al estudio de animación de Beast World, porque este se pasó de pete. Ah, está zapado, boludo. Está muy bueno el cinturón de los Kishi. Muy recomendado la serie. No, por los diseños del Lizzo. No, en los personajes, nada más. Hacemos al equipo de Beast Wars. Voy diciendo, el nuevo título de la segunda temporada sería Sidonia no Kishi Daikyu Wakusei Seneki, que vendría a ser la guerra del noveno mundo, del noveno planeta. Y cuyos dos primeros episodios se proyectarán durante un evento exclusivo en un evento que se va a celebrar el 23 de noviembre. Bueno, vamos con un tema antes que los empiece a dormir. A ver, que tenemos tantas cosas. A todo esto, ¿alguno vio Sono Koruki Hanage? No sé, el castellano de eso no sé. M3. Tampoco sé, porque no lo vi. Sí, esa es anime. No, habla con el No importa, vamos con el ending de eso porque si no. Yeah. a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Another minute. Couldn't bear another day without you in it. All of the joy that I had known for all my life was stripped away from me the minute that you died. To have you in my life was all I ever wanted. But now without you I'm a soul forever haunted. Can't help but feel that I had taken you for granted. No way in hell that I can ever comprehend this. I wasn't dreaming when they told me you were gone. I was wide awake and feeling that they had to be wrong. How could you leave me when you swore that you would stay? Now I'm trapped inside of every single effing day. It's like a movie but there's not a happy ending. Every scene fades black and there's no pretending. Bueno, eso está que persona se cae. Hajimaru a todo esto. ¿Todavía seguimos teniendo huevo? ¿Qué? Sí, todavía espérame que... No puedo pasar una promo y también dejar huevo al mismo tiempo. Tengo que elegir a veces. ¿Para qué elegir cuando puedes tener todo? No puedes. Creo que si agregaría 6 canales tu computadora explota. Bien. Así que llegamos con sección de series. Aviso, este micrófono debe ser desinfectado con lavandina y alcohol. Después de que yo lo use, si no quieren caer con mi peste zombie. Así que se preguntan por qué estuve tratando de gritar desde el fondo. Es porque no quería agarrar un micrófono hasta que fuera absolutamente necesario. Cuando vos me dejés ¿sí? hacer lo, mi magia. Magia oscura, negra y satánica. Y en esta sección de series les traigo The Flash, el piloto. Sí. El piloto, el episodio piloto. Exacto. Porque la serie ya se estrena oficialmente el 7 de octubre de este año. Y anoche finalmente tuve tiempo de ver el piloto de The Flash, la serie spin-off de Arrow. Ese es otro Flash. No les voy a mentir, necesita pulir varias cosas, pero en general les quedó bien. Lo que sí no pienso perdonar es que esta serie cae como muchas otras series y películas basadas en cómics, cae víctima de la puta tendencia de acción afirmativa cambiando la etnia de un personaje, en este caso icónico, como Iris West, la cual es... Sí, es interpretada... No. Cada vez que me quejo de esto es porque la hicieron negra, o la hicieron norcoreana, o la hicieron sudamericana, o sudafricana, o algo. La cual es interpretada por la actriz afroamericana Candice Patton, y por ende también la etnia de su padre Joe West, quien es interpretado por Jesse Lee Martin. ¡Media pila, gente! Después de esto, cuando aparezca en algún futuro cercano, aparezca Wally West va a ser negro. ¿Quién lo va a interpretar, boludo? El hijo de Will Smith. La nueva antorcha humana es negra. O sea, explícame eso. No, cancelaron eso, de proyecto lo cancelaron. Pero mal, porque no tenía puto sentido. Porque la antorcha humana era negra y la hermana no me acuerdo si era latina negra o mulata negra o negra negra. Ese no, lo boludo, acuerdo. Su Richards iba a ser cosa, iba a ser blanca, rubia, como siempre, pero su hermano iba a ser negro. No sé por qué. Porque así de imbéciles son, sí, pero ese se canceló hasta donde tengo información. Volviendo a esto, como les decía... de vuelta, media pila, gente, porque si no, vamos a lo que sigue con esta mierda después. O sea, de onda, no se quejen cuando la acción afirmativa se haga a la inversa. Y el próximo sacrilegio que vamos a ver, y va a estar justificado porque ya nos la hicieron, es Static, Mr. Terrific, Black Lightning, Vixen y John Stewart, interpretados por caucásicos o asiáticos. Es la venganza. Por eso te digo, Ahí lo vemos. John Stewart, el Linterna Verde Negro, va a ser interpretado por Jackie Chan. Me la creería. Black Lightning, el primer superhéroe negro gay. El primer superhéroe gay y el primer superhéroe negro. Las dos cosas, es una doble minoría superheroica. Va a ser interpretado por... ¿Cómo se llamaba el chino el último? El japonés del último samurái. Ay, no me sale el nombre. El que hacía del capitán de lo, del samurái posta. Ya fue, lo traemos ahí, miren, boludo. No, acá tiene que ser un capuzón, acá tiene que ser Ken Watanabe. Ken Watanabe va a ser de Black Lightning. Y Mr. Terrific lo va a inventar, ya que está el que dijiste, el rapero, Eminem. A la mierda. Y a Vixen la va a ser Lucy Liu. No, porque tiene que trascender hasta género. Tiene que ser. Porque ahora tampoco tenemos que discriminar por género, así que tiene que ser un hombre. Jet Li. Y Static, ¿quién va a ser Static? Static va a ser, ya que sea, el cantante de cumbia que tenemos, el último pelotudo que salió en el programa de mierda de Tinelli. Maldito peque, ya está. Lo cagamos, un argentino cantante de cumbia va a ser Static. Así contrarrestamos la etnia y contrarrestamos el rap con la cumbia villera. Ya está. Dice es mi barrio. No, me puedo imaginar cosas peores que esa, pero no las voy a decir porque terminan ocurriendo cuando hago esos chistes. Bien, en fin, cortando momentáneamente con mi ranteo, y dije bien momentáneamente, porque planeo continuar con esto más adelante en el fin del en el informe o retomarlo en el podcast mutante. Por fin voy a tener un tema, voy a hablar de las putas acciones afirmativas en cine y TV. Pasando. Mutante hace tiempo. Sí, pero yo ranteo como nadie sobre eso. Pasando a la data técnica, The Flash se va a estrenar, como dije, oficialmente el 7 de octubre de este año. La misma es producida por Bonanza Productions, Berlanti Productions, Warner Bros. Television y DC Entertainment. Si no estaba DC y Warner en esto, era una... Sí, sí. Entre los productores ejecutivos se encuentran Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y el legendario escritor de cómics Geoff Johns, a quien le debo las mejores sagas de Teen Titans volumen 3 y otros muchos cómics más, quienes también cumplen la función de escritores de la serie. Que por lo menos vamos a tener a Geoff Johns escribiendo algo. Y con que esté Geoff Johns, yo ya tengo fe en el producto. ¿Eres Judas Contra o me estoy equivocando de escritor? Creo que te estás equivocando porque Judas Contra es de los 80 y Geoff Johns, los Titans, si no me equivoco, los tocó en volumen 3 y eso fue en principios de medio de los 2000. O sea, mi parte favorita de los Titans. Sí. Cuando estaba con él, etcétera, no importa. Sí, sí. No voy a nombrar toda la alineación. Bueno, también cuentan con Sarah Schechter y David Notter en la producción. Notter además cumple también la función de director de la serie, o por lo menos del piloto. Pasando al cast. Sí, después lo cambian, se bate cualquiera. Sí, sí, así que al pedo. Bueno, pasando al cast. Barry Allen, de Flash, interpretado por Grant Gustin, quien, debo decir, me resulta creíble en esta versión del personaje. Y si algún día hacen otra remake de Spider-Man, le quedaría perfecto el papel de Peter Parker. ¿Por qué no? Si la Torcha Humana puede ser Capitán América, ¿por qué no? No, pero este tipo de onda, por lo que pude ver en su trabajo en Arrow, como en este piloto, así de onda. Me copa cómo trabaja el actor haciendo de nerdito. De nerdito así rarito. Funciona. Gustin es mejor conocido por su papel como Sebastian Smite en Glee y Campbell Price en la remake de 90210. Iris West, interpretada por Candice Patton, me cago en la verga, de onda, ¿qué carajo estaban pensando? No pega ni con mierda esta elección de cast. En fin, la chica es mejor conocida por su papel como Tori en la sitcom The Game. Lástima que no se quedó ahí. Eddie Town. Bueno, vamos a ser justo en ese sentido. El papel de cosa, el papel de la loca, no es muy trascendente en la historia de Flash. Iris West no es trascendente en la historia de Flash. Bueno, no, de Flash, no, ¿qué carajo estás diciendo? No te estoy diciendo que te estoy matando con el micrófono ahora mismo. No, cállate, te voy a arrancar los ojos con la punta del micrófono. Eso no, te estoy diciendo su etnia en ese sentido. Me chupa un huevo, el personaje era caucásica, pelo castaño oscuro, ojos café. Y en el nuevo DC-52 es caucásica, pelo castaño oscuro y ojos azules. Y te acepto el cambio de los ojos. Y en las películas y en la serie animada es pelirroja y de ojos azules, sí. Y pelirroja y de ojos verdes. Y eso está perfecto. Sí, pero no me cambies a un personaje de blanca a negra porque se va todo al carajo cuando no tiene nada que ver con la historia. Encima es al pedo el cambio. Como sí, el, es, como el amigo, es como el amigo de Superman en la mierda de Smallville. Sí, lo de. O sea, también era un personaje. Peter la peca. Sí, sí. O sea, era un pecosito pelirrojo de mierda. Pero. Ahí me chupaba reverentemente un huevo, pero no lo tendrían que haber cambiado. En fin. Se cagan en el personaje. No es Nick Fury porque es otro universo. Nick Fury en Ultimates es una cosa. Samuel L. Jackson y estaba planeado desde el inicio. Hace como 20 años, que hace 10 años que lo hicieron y estaba planeado desde el inicio. La película la iba a hacer Jackson, punto. Yo me estoy refiriendo a que no es trascendente si, si es negra o no. Si es, tiene que estar buena, nada más. Bueno, eso te va a decepcionar también. Ah, bueno, si no está buena, entonces sí se va toda la mierda. O sea, no es fea. Pero tipo, podría estar mejor. Podría estar mucho mejor. Tiene que ser una chica rápida. No, no realmente. Volviendo a esto, Eddie Town, y nunca estuve seguro cómo mierda se pronuncia el apellido del Dr. Zoom, honestamente, del profesor Zoom. Ah, bueno, ya largaron con el Dr. Zoom en esto. Está Eddie Town, se escribe Town. Con... Sí, pero no, nunca lo aprendí a pronunciar, es un trabalengua para mí este nombre. Sí. Wow, está alguien que tiene el apellido del profesor Zoom. Con eso ya fuimos bueno, al carajo. Sí. Vale. Interpretado por Rick Costnett. Se llama Towne y spoiler alert, es el novio de Iris. Reed Costner. Es el novio de Iris. Así que ya se pueden imaginar el final de temporada, ¿no? Sí, sí. No me acordé de fijarme de qué mierda se lo conoce este tipo, pero yo no lo conozco a ningún lado, así que no ha hecho mucho para mí. Después hizo películas porno. Caitlin Snow, y el nombre les tiene que sonar a los fanáticos de DC, en especial de esa parte de DC. Interpretada por Danielle Panabaker. ¿Cómo voy a odiar el día en el que esta chica se convierta en Killer Frost? Pero va a estar bueno el trajecito que le van a poner. O la ausencia de traje, mejor. Sí, es una mezcla. Todo depende cómo se levanta el dibujante ese día. Sí. Miss Panabaker es una de mis actrices favoritas por su papel como Julie Stark en la serie de drama legal Shark. Con Ed Wood y por sus múltiples. No es Ed Wood, es. James Wood. Digo, Ed Wood era el director de los 20. Como les decía, y por sus múltiples papeles en remake de clásicos del cine de horror, tales como Viernes 13 y The Crazies, además de sus apariciones en otras series de TV como Justified y Bones, o películas como The War y esa cosa loca que se hizo con Sky High. También estuvo en Piranha la remake 3D y fue una verga la película, pero la mina trabaja bien, no es su culpa. Lo siguiente en la lista es Cisco Ramón, interpretado por Carlos Valdés. Va a ser muy interesante verlo convertirse en Vibe, otro villano de Flash, todo el universo de ese en realidad. El ciscador. Cisco es diminutivo de Francisco. Al que le decían Francisco Paco Ramón en su nombre original. Dr. Harrison Wells, interpretado por Tom Cavanaugh. La cara de este tipo la tengo de 10.000 millones de lados, pero no vi prácticamente nada de lo que hizo. Mejor conocido por su papel como Ed Stevens en la serie de TV Ed y como Val Duncan en la película Bang Bang You're Dead. Posta, este tipo puede ser tranquilamente otro villano de final de temporada, más con lo que pasa después en el final del piloto. No me acuerdo cuál es el apellido de Mr. Freeze. No, vos hablas del otro, no de Mr. Freeze, vos hablas de Captain Freeze. Ese es Captain Boomerang. Boomerang está Mr. Freeze, está Dr. Freeze. Ah, Dr. Freeze, entonces. No. Sí, ni idea, pero no sí, creo. Sí. Volviendo a esto. ¿Dónde quedé? Bien. El detective Joe West es interpretado por Jesse L. Martin, mejor conocido por su papel como el detective Ed Green en la serie de TV La Ley y el Orden. La original. Sí. No, las 800 spin-offs. Y este tipo lo van a ver mucho porque es el amigo de Barry, así que... No, es el padre de Iris. Y el tutor, padre adoptivo, barra imagen paterna que tuvo el muchacho después de que le mataron a la madre, el padre fue a la cárcel. Sí. Y hablando del padre, seguimos con Henry Allen, interpretado por John Wesley Shipp, quien interpretó a Barry Allen en la serie original de TV de Flash de 1990. Sí, me enteré que era el padre, sí. Eso por sí mismo no solo le da un toque esencial de nostalgia, sino también coolness y aprecio a la serie por parte de los fans. Sí, así si querías ganar a alguien, con eso te lo ganaste. Sí, de onda. Querías ganar gente, lo hacías con esta jugada. Y está perfecto, el papel le sale bien. Vamos a cambiarla a negra. Vamos a hacer esto y también esto. No, tenemos que hacer esto para contrarrestar esto otro. Sí, básicamente. Con esto quizás nos perdonen que pusimos a Iris Negra. Intercambio equivalente. ¿Qué preferís? ¿Cuál de las dos preferís? ¿La original o que la loca sea negra? Y volviendo a Nora Allen, interpretada por Michelle Harrison, quien calculo será el focus de todos, o por lo menos de la mayoría de los flashbacks de Barry Allen. Así que esto... Esta es la parte jodida de la historia. Siguiendo el formato de Arrow, que Arrow tiene el pasado en la isla y el presente en Starling, con Oliver y todas las cosas que hace. Esto va a tener el presente en la vida de superhéroe y en sus inicios de Barry, y el pasado de cuando era nene y se acordaba de la madre, o alguna cosa que pasaba justo cuando era nene y estaba la madre o el padre presente. Y vamos a recalcar una cosa que pasaba y vamos a dejarlo ahí porque se le spoileó demasiado. ¿Spoilear qué? ¿A quién? Y en el último en mi lista es el capitán de la policía David Singh, interpretado por Patrick Savungi, del cual no tengo la más putida que hizo. Por el momento su papel en el piloto fue de invitado especial, pero quizás sea promovido a recurrente en la serie, como es el caso de Michelle Harrison como la madre de Barry, y de Henry Allen, que va a aparecer bastante seguido. Como recordemos que Barry es científico de la policía, o sea, es CSI, o sea, es forense. El loco de forense, o sea, lo van a ver al lado forense de y nerdo hasta sí. La mierda. O sea, lo van a ver al lado de muchos policías. O sea, todo el tiempo. O sea, es Peter Parker si no se hubiera hecho reportero, básicamente acá. Bien, como The Flash es un spin-off de Arrow, ambas se ambientan en el mismo universo y por lo tanto, obviamente, pueden esperar una gran cantidad de crossovers y team-ups. Sin mencionar que las dos ciudades de uno y del otro están a como a 15 minutos cada una. 600 millas, 300 millas, una cosa así. Sí, pero estaban ahí, están en un pedo, como tomate un colectivo y te a Santa Fe. No tan así. Bueno, como decía, crossovers y team-ups entre Oliver y Barry. Y como el que ocurre de por sí a mitad del piloto, cuando un frustrado Barry va a pedirle consejo a Oliver sobre su muy particular situación. Pero ya voy a hablar de eso más adelante. Ahora, ¿cómo engancha la cronología de los eventos? Como vimos en Three Ghosts, el capítulo 9 de la segunda temporada de Arrow, luego de ser... Spoiler, la temporada terminó hace como... ¿cuánto ya? ¿3-4 meses? Como rompa las pelotas. Luego de salvarle la vida a Oliver, darle su máscara dominó verde, customizada, y ganarse su respeto y amistad eterna... Sí, así como, acá está la máscara. No, también le salvó la vida. Barry vuelve a Central City y ocurre el accidente que le da sus poderes, los químicos y el rayo en conjunto con una misteriosa explosión del acelerador de partículas de Star Labs. Se fue toda la verga. Algo en lo que se explaya en el primer tercio del piloto de The Flash. Lo del acelerador de partículas no hacía falta. No estaba, pero... Me la creía con lo de los químicos. No, pero con esto abrimos la puerta a otra cosa distinta, que va a romper mucho las bolas ya después. Ya sé, ya sé. Bienvenidos al regreso de la kriptonita. Básicamente, con esto vamos a justificar la población metahumana de Estados Unidos. O sea, en Arrow no pusimos a un solo tipo que tuviera superpoderes antes y después de Slade. Ni nada por el estilo. Acá no tenemos forma. Acá no hay forma de evitarlo. Así que, volviendo a no, esto. Como en la primera temporada de la serie de Flash, donde no había ni una sola persona con superpoder en toda la serie. Volviendo a esto. En el capítulo 10, Blast Radius, descubrimos que Barry quedó en un profundo estado de coma luego de la explosión. Y Felicity está viajando regularmente a Central City para visitarlo y por ende descuidando su trabajo en el grupo de Oliver. En los capítulos 19 de Man Under the Hood y 20 Seeing Red de la segunda temporada de Arrow, descubrimos que Barry aún sigue en coma y que está bajo el cuidado de Star Labs, vigilado, atendido y monitoreado por dos de sus internos, Caitlin Snow, entre paréntesis futura Killer Frost, si el mundo conspira en mi contra. Y se tiene que volver muy loca para saltar de ese papel a lo que es Killer Frost. Se tiene que volver loquísima. Encima el personaje es tan querible y la actriz es tan querible. Es como, y no, Killer Frost está tan loca. Exacto. Para mí va a ser un shock horrible ver eso. Cisco Ramón va a terminar siendo Vife en algún punto, lo cual me parece mal, una cosa horrible. Es como es el mecánico técnico mecánico mascota de los Teen Titans. Sí. O sea, es como eso, que de golpe se vuelve a villano. Bueno, los cuales se vuelven amigos de Felicity a todo esto, y para desgracia de esta, Cisco deja escapar el pequeño detalle de que en su ausencia una cierta chica llamada Iris ha estado visitando y cuidando de Barry muy seguido, insinuando que la chica tiene sentimientos por él. En el piloto... teniendo sexo con su cuerpo inerte. Que misteriosamente no. Vibra por mejor razones desconocidas. En el piloto, Barry despierta 9 meses después de la explosión en Star Labs. Y está embarazado. No. Pero Iris ya está con otro tipo, Eddie Town. Pero eso es un spoiler que voy a dejar para más adelante. Negra. Te oliste negra y barata. Esa pastilla bronceadora. Pasando al piloto, iniciamos con una cámara aérea descendiendo desde las nubes para una toma panorámica de Central City. Y nos damos cuenta que es Superman con su nuevo celular. Mientras escuchamos a nuestro protagonista presentando su historia muy al estilo de la presentación de Arrow. La frase puntual es: para entender lo que estoy a punto de contarles, primero deben creer en lo imposible. ¿Pueden hacer eso? ¡Bien! La cámara va descendiendo sobre la ciudad mientras vemos una mancha borrosa de color rojo recorrer las calles a gran velocidad. ¿Ven esa mancha roja? ¡Ese soy yo! ¡Ese también! ¡Ahí voy otra vez! Mi nombre es Barry Allen y soy el hombre más rápido del planeta. Porque nunca me acuerdo de cuál es la puta traducción que no suena extraña de Fastest Man Alive. Así que... de ahí pasamos a un flashback narrado 14 años atrás, cuando Barry... Cuando Barry era apenas un niño y como este siempre se la pasó corriendo desde entonces, usualmente escapando de bullies, a veces lo lograba y otras no. Es aquí que vemos... Era el niño más precoz de la Tierra. Es aquí que vemos una conmovedora escena familiar de la infancia de Barry junto a su madre Nora y su padre Henry, e inmediatamente pasamos a la trágica noche en la que su madre es asesinada frente a sus ojos por 2 rayos bailarines. Barry despierta a medianoche al escuchar ruidos de vidrios rotos en su casa y los gritos de su madre. Cuando ve a su pecera, el agua de la pecera está flotando en el aire. Pequeño detalle de que todo se está yendo a la verga. Totalmente innecesario, o sea. No realmente. Quien se encuentra su madre en este momento, cuando él baja las escaleras, se encuentra rodeada por un vórtice de viento entre 2 rayos. Uno rojo y otro amarillo. Quedan vueltas a su alrededor. Totalmente innecesario. Ustedes ya, los que ya leyeron Flash alguna vez en su puta vida, saben qué mierda es esto. Los que leyeron Flash Reverse saben que esto es totalmente innecesario. Y no importa. Mientras Barry grita desesperado, su padre aparece detrás de él y le ordena que corra lejos. Es ahí que el rayo amarillo se lo lleva lejos de su casa y el pobre niño comienza a correr de regreso a esta para llegar cuando los policías ya están metiendo en cana a su viejo. De más está decir qué fue lo que pasó. Todo lector de DC y en especial de Flash sabe muy bien qué pasó realmente y lo que pasó después, y lo que pasó después de la crisis, y lo que pasó en la última corrección, y lo que pasó después del DC-52. Lean Flash Rebirth, está muy bueno. O sea, lean eso nada más, está muy bueno. En fin. Se entiende perfectamente. En fin, el flashback termina y volvemos al presente, donde podemos ver al Barry adulto llegando tarde a su trabajo como de forense en la escena de un nuevo crimen en Central City. Esperándolo se encuentran el detective Joe West, su compañero el detective Chire y el capitán Sim. Luego de las típicas reprimendas, el muchacho analiza en cuestión de segundos tan solo con su vista las marcas de las llantas del auto en el que huyeron los ladrones. Eso está bueno porque es bien característica de cosas, es bien característica de Barry, el loco llega tarde. Sí. Acá, y bueno, en Arrow siempre llega tarde a todos lados también. Sí, no, ya sé, pero es una característica del personaje, sí. Por lo menos respetaron re bien. Boludo, no sería el personaje. Sí. Como decía, además da dar alivio cómico a la serie. Sí. Como decía, el muchacho analiza en cuestión de segundos tan solo con su vista las marcas de las llantas del auto en el que huyeron los ladrones que asaltaron el banco en el que se encuentran, y deduce la marca y modelo del auto. Así de onda, ve las marcas y dice: oh, esto es un Shelby Cobra GT no sé cuánto, modelo de tal año, porque estas llantas tienen que de un lado así, del otro lado asá, es de este modelo y nada más. Mire, dice, bueno, pero hay algo más en las marcas, y toma prestada la pluma del detective Chire para tomar una muestra. La muerde y le dice: oh, esta pluma viene del centro de... Cálmate, Danny Chu. Barry toma la pluma, clava y saca un pedacito de esa cosa que está ahí incrustada en la marca de la rueda. Al olerla descubre que es excremento animal, algo que deja casi horrorizado al detective Chire, quien solo puede decir indignado y acongojado: esa pluma me la regaló mi padre antes de morir. Barry solo tiene a decir perdón con una cara de la volví a cagar que no tiene precio. Y lo que no tiene precio es que no puedo respirar, puta gripe. Detective, tu pluma es un héroe. En fin, resumiendo esto, porque de onda, no quiero spoilearle con lujos de detalle todo lo que va a pasar, pero sepan que de acá en adelante voy a ir casi hasta el final del capítulo. Si quieren volver en 10 minutos, ahora es el momento. Vayan al baño, vayan a comer algo, saquen a pasear al perro, más o menos en 10 minutos termino con esta parte. Luego de trabajar en la escena del crimen y ya de vuelta en la jefatura de Central City, Barry se encuentra con su amiga de la infancia, mejor amiga y confidente, Iris West, quien es prácticamente como su hermana, ya que su padre, el detective John West, se hizo cargo de criarlo luego del asesinato de su madre y que su padre fuera declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Iris vino a buscarlo para asistir a la demostración del acelerador de partículas de Star Labs, pero Barry tiene que trabajar analizando muestras. La chica logra convencer a su padre de dejarlo ir luego de que este básicamente dice: bueno, hay 4 lugares posibles donde esté este auto escondido con los ladrones. Acá, acá y acá. Ah, y acá. Papi, lo puedes dejar ir, ya resolvió tu problema de excremento. Bueno. Barry trata, una vez entrando a la demostración, Barry trata de confesarle sus sentimientos, pero Iris interpreta todo al revés y básicamente le da un pasaje de ida sin retorno a la temible Friendzone. De la cual nadie volverá. Sí. Durante el discurso de apertura del Dr. Wills... Es casi como la Speedform, pero de la Speedform sí se vuelve. Durante el discurso de apertura del Dr. Wills, un ladrón se lleva el bolso de computadora de Iris. Barry hace lo posible por recuperarla, pero simplemente no lo logra. Para suerte de Iris, Eddie Towne aparece de la nada y arresta al ladrón. ¡Nuestro héroe! El profesor Zoom es nuestro héroe. Eddie fue transferido recientemente de Keystone City, por cierto. Qué conveniente. Mientras, en otra parte de la ciudad, Joe y su compañero van a la última granja de la lista de Barry, donde podrían estar escondiéndose los ladrones de banco de esa mañana. La granja de los Kent. No, Smallville queda en otra dirección. Y volviendo a Barry... Pero hubiera sido muy gracioso. Hubiera sido muy trágico. Capaz que este era el universo de cosas de... De Justin League, el clavo. Eso hubiera sido muy gracioso. Volviendo a Barry, este regresa a su laboratorio de análisis forense en la jefatura justo cuando inicia una fuerte tormenta. El muchacho pone las noticias mientras vuelve a su investigación privada sobre el asesinato de su madre. Por su lado, Joe y su compañero encuentran al auto que los ladrones usaron para escapar y comienza un tiroteo, porque los ladrones estaban básicamente esperándolos. Estos escapan en un avión luego de herir mortalmente al detective Chire. Volvemos con Barry, quien está viendo en las noticias reportes sobre el acelerador de partículas saliéndose de control. Esto no es bueno. No, para nada. Cuando la transmisión se detiene de golpe y al levantar su vista del monitor ve a través de la ventana la explosión y su onda expansiva, la cual atraviesa su cuerpo sin causarle daños, y al mismo tiempo también destruye el avión en el que escapaban los ladrones. Y acto seguido, los químicos del laboratorio comienzan a flotar y Barry es atravesado por un rayo que entra por el tragaluz del edificio. Y hasta acá les spoileo con lujos de detalles. Sucesión de momentos de mierda. Minuto 22 con 26 segundos del piloto. Exactamente un tercio. No, menos un tercio. Es realmente un poco más complicado de reproducir que la posta. O sea, me gustaría ver a Zoom reproduciendo esto después en el futuro. Y mira, tomando en cuenta que estaba el detallecito que los químicos empezaron a elevarse de golpe. Sí, sí. Como se elevó el agua de la pecera. Dejen de tirar datos, dejen de spoilear antes No hace falta, o sea, no hace falta. 9 meses después, Barry... Hizo falta durante 40 años. 9 meses después, Barry despierta en una camilla en Starlab junto a Caitlin y Cisco, quienes están realmente sorprendidos de verlo consciente. Barry está aún más sorprendido de descubrir que tiene abdominales marcados. Pero eso es otro tema. Qué buen viaje. Le pasó la gran picadura de araña. El sándwich de huevo en la estación de... Sí. También. Bueno, Barry se disculpa con sus cuidadores y con su héroe personal, el señor Wills. y sale corriendo a ver a su amada Iris luego del tan esperado reencuentro. Va a la jefatura a ver al padre de Iris y es ahí que descubre que Chire murió a mano de los asaltantes de banco y que ahora el nuevo compañero de Joe es Dawn. ¿Cómo se está yendo la mierda esto tan rápido? Durante todo el día Barry se ha sentido extraño. Como el piloto de Aquaman, boludo, pasa todo junto. Se estaba sintiendo extraño, como que el mundo va en cámara lenta a su alrededor por momentos. Luego de salir de la jefatura abrumado por estas sensaciones, descubre que ahora tiene super velocidad y problemas para controlarla, por lo que va a pedir la ayuda de Wells, Caitlin y Cisco. Y obvio, esta cosa que se mueve y no me deja ver dónde estoy. Acá estoy. Bien. Ahora caga súper rápido, así como ¡ah! Bueno, Wells, Caitlin y Cisco, quienes inmediatamente hacen los arreglos para poner a prueba su super velocidad, la cual se va realmente el carajo, dejándolos sorprendidos a todos, en especial a Barry. Y debe estar empezando recién. Quien tiene un flashback a la noche en la que murió su madre. Mientras tanto, vemos como un banco es asaltado por una persona de que primero debería estar muerta y segundo ahora parece poder manipular el clima a su antojo. Y no me acuerdo el nombre del villano que hace eso. Y es este tipo. Coso. La concha de su madre, el de la varita. No me acuerdo si tenía una varita, sí, pero si era algo así, Waterman, sí. Water algo. Sí, el tarot. Waterman, una boluda no, así. No, el bobo este de la. No me puedo acordar. Sí, que parece que es un mago, básicamente, por sí, el traje sí. Verga que usa. Sí, sí, este. Mago con spandex. ¿Cómo era el que le habían puesto? Lo habían traducido con. No era el climatólogo, pero una boludea así. No, una cosa por el estilo. Sí, sí, es un villano clásico. Oh, mientras tanto, vemos como un banco es asaltado por. Esto ya lo dije. Otra cosa interesante que nuestro protagonista descubre sobre sus nuevos poderes es que ahora puede sanar extremadamente rápido. Otra de las cosas que siempre tuvo Flash, pero nunca te lo. La mayor parte del tiempo no te lo manejan bien el hecho de que tiene super regeneración. Que por eso no se ha muerto millones de veces. Sí. Ya que durante las pruebas se rompió el brazo derecho y tan solo 3 horas más tarde su brazo se curó por arte de magia. O sea, chicos, ¿querían saber por qué de vez en cuando a Flash lo golpeaba a Superman y Flash no moría? Es porque tiene la habilidad de Wolverine por 30. No, Wolverine lo curaría en esto y segundo Wolverine no se le romperían los huesos después del adamantium. Igual lindo esto. Wells le pregunta. ¿Qué fue lo que lo alteró durante la prueba? Y Barry les cuenta sobre la noche en la que murió su madre, lo que vio y que su padre es inocente. Y que ahora, con todo lo que ha ocurrido después del accidente, se pregunta si el verdadero asesino de su madre era como él. Alguien con sus habilidades. O si es que este tenía super velocidad o alguna boludez por el estilo. Pero Wells le dice que es el único de su clase. Algunas horas más tarde, Barry va a visitar a Iris, a su trabajo, y descubre que ella y Town están saliendo juntos. Por lo tanto, lo de la chica esta que lo estuvo cuidando durante todo ese tiempo se fue al carajo y ahora es novia del pelotudo este. Y nos cagamos en Iris, y ahora Iris te podés morir. ¡Felicity Smoke! ¡Tenés una oportunidad! ¡Andá detrás de Flash! ¡Vos podés! Iris solo quería por su cuerpo. Es negra y no. Ahora que tiene abdominales. Iris es negra y no se lo merece. Vos sí. Sintetizando aún más, mientras Iris le explica lo de su relación secreta con el detective Town y le pide que guarde el secreto frente a su padre, el ladrón de bancos aparece huyendo en su auto, provocando accidentes y caos en su camino. Barry logra poner a Iris fuera de peligro y en un ataque de furia decide perseguirlo y enfrentarlo. Más o menos cuando le ve la cara dice: ¡No, vos! ¡Vos estás vivo y mataste! ¡Te voy a cagar a trompadas! El mago del clima, no me puedo acordar, pero una cosa así. Sí, Marcus no me acuerdo qué carajo, tenía nombre casi ruso el tipo. Sí. Bien, como decía. Que sonaba nube en todo el nombre del tipo. Sí, Nimbus no es. Nimbus no es. Bueno, como decía, No se ría, Nimbus es otro tipo. Sí. En un ataque de furia decide perseguirlo y enfrentarlo. El muchacho logra detener el auto metiéndose adentro del auto y tirándolo al tipo de una patada, de un puñetazo y girando el volante para hacerlo descarrilar, pero mal. Es una buena manera de tener un auto. A todo esto, un golpe en super velocidad debe doler muchísimo. Como decía. Y para su sorpresa descubre que el ladrón es uno de los asesinos del detective Char. Como ya había dicho, etcétera, etcétera. Y que ahora tiene los poderes estos de manipular el clima a su antojo. El ladrón materializa una espesa neblina negra y provoca un accidente en el cual muere otro conductor. Es un coso, boludo. Es un ejecutivo de EA. Puede manipular el humo a su antojo. Como decía, este otro conductor que sale volando, el accidente lo mata. Y Wally, lo único que digo, Wally, Barry. Wally se lo trae. Sí, no, me adelanté como 30 años en la historia. Y mientras Barry mira impotente mientras este escapa. Y esta persona muere adentro del auto. Más tarde Barry trata de explicarle lo ocurrido a Joe West. Pensando, oh por Dios, si fuera más rápido. Y después se acuerda. Ah, el sentimiento de culpa. Barry trata de explicarle lo ocurrido a Joe West. Pero este, lejos de creerle, lo sermonea muy duramente y hiere sus sentimientos al decirle que su incapacidad para aceptar la realidad lo lleva a creer en estas locuras, como que el ladrón que mató a Chair sigue vivo y ahora tiene poderes, o como que su padre no es culpable. O sea, nene, el Estado, la justicia, el juez y el jurado vieron que eran culpables y lo metieron preso donde debe estar porque él sí mató a tu madre. Digamos que Barry se va enojado hasta la mierda y más tarde aparece en Star Labs, donde enfrenta a Wells sobre lo que realmente ocurrió la noche del accidente, y este muy reluctantemente confiesa que la explosión del acelerador de partículas desató una reacción en cadena que liberó energías desconocidas en el mundo, antimateria, energía oscura, elemento X, etc., y que el resultado fueron la creación de metahumanos, y que Star Labs está buscando a personas como él. Barry lo interrumpe para decirles que hoy se enfrentó a un criminal metahumano y que planea detenerlo, y que esto no es tan copado como Cisco cree, gente con poderes, porque alguien resultó muerto en todo el asunto. Wells trata de convencerlo de que es una locura y que es solo un hombre al que le cayó un rayo, y que en lugar de ponerse a jugar al superhéroe, lo mejor que puede hacer con su poder es dejar que lo estudien y descubran cómo pueden usarlos para mejorar la vida de la raza humana, que adentro de sus genes se encuentran tesoros invaluables para la evolución misma. Barry obviamente se va a la mierda. Sí, Wells, está todo bien y posiblemente tenés razón, pero mirá este pedacito de carbón. ¡Ah, diamante! ¡Y listo! ¡Acabo de mejorar mi vida! ¡Chau! Barry obviamente se va a la mierda y sus veloces pies lo llevan a Starling City a una velocidad tan alta que la ropa se le empezó a prender fuego por la fricción. ¡Testamos el puto traje! Sí, posta. En fin, acto seguido lo vemos a Barry terminar de contarle su historia y la culpa que siente por meter la pata y causar la muerte de un inocente al tratar de detener al villano, a Oliver, a quien le pide con su consejo y opinión. Oliver básicamente le dice que a todo esto está en su modo Arrow y se bajó el antifaz para hablar más cómodo en la azotea de un edificio y está todo así como... Están gargoleando ahí. Como, no estoy seguro si lo que está pasando, pero dale. Y posta, me estoy muriendo. Oliver básicamente le dice que si realmente va a hacer esto... Ahí está sentadito, dice, bueno, yo uso un arco y una flecha y combato el crimen. O sea, me puedo creer cualquier cosa, vos sigue hablando. Oliver básicamente le dice que si realmente va a hacer esto, que va a cometer muchos errores, que va a meter la pata, que él la metió muchas veces, pero que al final del día, el bien que va a hacer va a superar por mucho los errores que cometa. Esa charla le hubiera venido también a tanta gente. Sí. De lo que primero que te van a decir, lo primero que te va a pasar es que la vas a cagar. Barry sigue dudando de sí mismo, pero Oliver lo termina de convencer diciéndole que a diferencia de él, Barry tiene la capacidad de inspirar a la gente. En lugar de ser un vigilante, va a poder proteger su ciudad como un ángel guardián salvando a la gente en un flash. Vos tenés que ver la cara y el tono con el que lo dice. Dije, no podés ser tan hijo de puta. ¡Hijo de puta que sos! Y una cosa más. Que siga su propio consejo y use una máscara. Y Oliver se va. Y Oliver se va muy al estilo de Batman, columpiándose con sus flechas cable entre los edificios mientras Barry dice: ¡Cool! ¡Cool! Es ahí que Oliver se da vuelta y ve como Barry se va dejando su estela borrosa de velocidad y dice: ¡Cool! Ya está, son los dos mejores amigos del universo DC y lo apoyo. Vamos todavía. Vamos, los buenos muchachos, vamos. Falta Green Devil de Linterna Verde y ya está. Metémelo a Batman. Benedicto, porque hasta acá les voy a spoilear. Y por cierto, sí, después de esto se pone el traje. Y sí, enfrenta al villano. Y sí, salva el día. O tal vez no. solamente para terminar de spoilearles esto. Veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 5000, equivalente a un 10 cerrado. En la crítica técnica tenemos un piloto que promete y que espero sepa corregir sus mínimos errores y se deshaga de los actores elegidos por acción afirmativa. Las actuaciones en general están bien, los efectos especiales no los voy a criticar mucho porque es un piloto y no lo vi en HD. ¿Sabes por qué no se van a deshacer de sus actores? Porque si se lo hacen en la serie, lo primero que van a decir es que la van a tratar de boicotear por anular los derechos del pueblo común y cosas así. Me chupan la verga, es Warner y DC, me chupan la verga. O sea, considerando lo anteriormente dicho, no se ven mal, pero no creo que sea lo que realmente piensan meter en el producto final. Hubo poca cámara lenta o flash visión y podrían retocar un poco más los blurries y CGs. Las locaciones y ambientaciones también, nada del otro mundo, la música está bien aplicada, no distrae y ayuda a centrar las escenas sin caer en clichés sonoros que matan el suspenso de la escena anunciando lo que va a ocurrir antes de que ocurra. La escena del crossover podría haber sido mejor planteada, se vio un poco forzada para mi gusto, en un flash. pero nuevamente no creo que esto sea el producto final, y si lo es, con que retoquen los efectos basta y sobra para el prime time de Warner Channel. En fin, ¿recomiendo esta serie? Por supuesto que sí, no puedo esperar a verla en octubre junto a la nueva temporada de Arrow. Iba el crossover del rayo carmesí y el arquero esmeralda, carajo. Quiero ver esto, quiero sentir esto, quiero otro spin-off que no sea Gotham City, quiero Batman el origen o una boludez por el estilo. Batman Gotham City no tiene Batman. No, y como dijo Will Wheaton, es una serie sobre un niño que está triste. Sí. Y todas las cosas que no son Batman, todas las cosas Batman menos Batman. Y con esto terminó mi spoileante mega informe de un piloto que espero que no sea realmente lo que van a hacer, por lo menos por los de acción afirmativa. Y nada más que eso, porque la verdad me entretuvo mucho. Dejando el tema del lado de Flash, Reyes sí. Preguntaba al principio por el nombre del tema. Vas a saber decir mejor que yo. Red Like Roses, de la OST de Ruby, RWB larga Y, de la serie de Monty Own. Y esta no es la versión extendida del que se usó en los trailers, esta es la posta, que tiene el lírico completo y no el cortar y pegar. Y la que sigue, que también pertenece a la misma OST, es el tema posto de Helada, el tema posta de Yellow. Que no, por acá tiene que estar el nombre, ¿dónde lo pusiste? I Burn sería el condenado tema. Estamos escuchando I Burn de la OST de Ruby. ¿Que todo esto va a tener una temporada? Sí, va a tener, está anunciada. No falta mucho de esa. Ahora julio, no sé si tenía la fecha de concierto. Bueno, pero vamos escuchando eso. Ok. Yeah.

tuve un problema con la tarjeta y ya, me salvé. Te salvó. No digas que es un problema, te salvó. Es cierto, no me ahogaste más. Yo no, y sí, hoy sufrí un ataque de una oferta que no pude evitar. Y ya, ahí, lo que sí, bueno, no puedo participar esto es el... Eso del... De la carrera. Ah, la elección, sí, yo, sí. O sea, si no completás las cantidades de las tarjetas que te dan para poder participar en eso, medio que no te sirve para nada. Claro, estás en el equipo, pero mientras no crees insignias. Sí, mientras que no aportes algo, no te van a dar nada. Nada. Y me cago porque yo tengo un equipo rojo que ha ganado 4 veces. Sí. Pero bueno, lo que sé es que te dan. Bueno, también de esos, solamente los tres que más han aportado son los que ganan este. No, es por sorteo. El primero no, creo no que es, ganan... No es los tres que más han aportado. ¿Sí, por sorteo? Sí, es por sorteo. Pero son equipos chicos, son equipos como de 30 personas, así que tenés muchas posibilidades al sorteo. Claro, porque lo que es lo que te regalan tres juegos de tu lista de deseados. Pues. Y no sé si serán los más. Los que están más arriba de la lista de deseos. Yo por si acaso puse lo más caro de arriba. O pones tres nomás y ya. No, pues tengo un montón de juegos que valen $2 por eso. Entonces, como que no hay nada que me regalen eso. Cuando arriba tengo el sol, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Dark Souls 2. No sé si los últimos. Creo que los que recién han salido todavía no entran en eso. No estoy seguro. Hay unas restricciones. Sí, pero hay un montón que sí. Ponele el último Samurai Warriors. ¿Sabes? No salió hace el 8, no salió hace casi nada. Y está en la oferta permanente a 25% de descuento. Y estuvo en el tablón de 50% de descuento hace 2 días. ¿Está bien entonces? Bueno, si interesan, ahorita creo que está la saga de GTA 4. Creo que está $5. Creo. Sí. Pero más importante, está el Skyrim a $5. Skyrim, $5. O sea, media pila. Está el Skyrim, el que viene con todos los DLC, a $7. O sea, media pila. Le pones eso al lado de. Yo que sé, el. ¿Cómo se llama? En un momento estaba. A precio así normal estaba el. ¿Cuál era? No me puedo acordar, pero creo. El Dishonored era más grande. Un juego chico, no me puedo acordar exactamente cuál era, pero. El Dishonored en video se ve bien, pero en jugabilidad. Sí, en jugabilidad me pareció medio choto. En video, en historia, te pintaba, pero. Y dos niveles. Le dije, te vas a la mierda, a pesar de que me caen bien los personajes que están alrededor de él. Ni siquiera me cae bien él, me caen bien los personajes, la princesa, la reina, hasta los traidores me caían bien. Digo, qué bueno que están estos. pero no me arregla la jugabilidad, chao, no juego. Pero te quiero decir, con él estaba el. Estaba el Skyrim a $5, el básico, y a $5 ponele que había un juego chico que era el modo historia y nada más. Tampoco era muy grande, era una boludez que $5 vale la mayoría de los juegos en este momento. Y vos veías, decía, ¿están cualquiera de estos cuatro juegos a $5? O está el Skyrim a $5, igual así. ¿Qué puedo jugar? ¿Puedo jugar este que me va a entretener 2 semanas? ¿O puedo jugar el Skyrim que en mi puta vida lo voy a poder terminar? No, pues es cosa que aprovechar nomás. Pero igual. Yo ya me rendí con los varios juegos porque ya tengo. Tengo bastante. Es como. Steam ya se ha vuelto como decir ¿cómo lo ponían en un cómic? Como ser maestro Pokémon, ¿no? O sea, tú compras juegos, pero no es que lo vayas a jugar todos, sino que es por el hecho de tenerlos, nomás de decir, no, que tengo más juegos. Aspen lo describía como una especie de redención psicológica que hace uno mismo, o como una especie de juego interno que se hace de jugar por comprar. Yo tengo, por ejemplo, con los Humble sí me pasa eso. O sea, varias veces. Y lo peor que como que Steam te premia, ¿no? Ah, tienes más de 50 juegos, toma esto. Ah, tienes más de 100 juegos, toma este título. Y estaba viendo y existe el premio que te dan por tener de 1000 juegos para más. Lo máximo es de tener más de 2000 juegos. Sí, que andate la mierda. Sí. ¿Quién tiene 2000 juegos en Steam? Sí, o sea, de hecho debe haber alguien, pero... Sí, coso, ¿cómo se llama este? Egoraptor debe tener más de 2000 juegos, pero te vas a la puta que te parió. Instalado jugado, no sé, pero... 2000. No sé. Yo de los que tengo... Sí, o sea, durante toda tu vida, obviamente que es facilísimo, pero así de tenerlo para Steam, medio que... Claro, y como ¿cuánto lleva? ¿2 años Steam? No. Bueno, te cuento, 3, 4 años. Más de 4 años lo lleva. Yo tengo mi insignia de 5 años de Steam. Ah, y hay gente que tiene de Steam, hijo de puta. Sí. O sea, lo creé una vez, pero hace 5 años. Cuando lo creé, y lo creé por crear, ¿no? Sí. Y ahora sí que lo empecé a utilizar. Hace 2 años. Cuando Steam estaba en el estado del gestor de videojuegos de Ubisoft. Y ahora que Steam es más groso, el gestor de Ubisoft sigue siendo igual. Sí. Y ya, pues... ¿Cómo seguir hablando de esto? No. Bueno, paso mi reporte. Sí, porque acá nos tiramos como el E3 y de ahí Alche se enoja. Y yo me despido. No, es como que no nos paga Steam como para que hagamos esto. Sí. Segundo, a mí no me gusta hablar una mierda, tío. Así que, bueno. Vamos a hablar de GOG. Tampoco. GOG es más friendly, porque no tengo que hackear nada. Directamente lo pueden pasar y lo uso. Bien, gente, como dije, me despido. Chau, señor Huevo, Alche, Desipodio. Y público con paciencia y amor y cariño y destrucción de universo también. Ahora, porque si dura más, capaz que se enferme y le topa el 300. Bien. Dale un dato que hoy día fue en la mañana que salió, pues, que el pozo de Dota 2 del torneo como que ha llegado a los 10 millones de dólares. Que ya rompió récords. O sea, es una cosa que... Sí, y misteriosamente hace 3 días veo a mucha gente jugando constantemente a Dota 2. No sé por qué será. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién será? Bueno. También Compedio. Ya, compré el Compedio. Yo también compré el Compedio. Ah, el Compedio. Soy culpable. Soy parte de toda la mafia. Bola de gente. También. Ahora que te. ¿Qué se siente pertenecer? La de vecino. No, para ella está. Vamos a tomar el informe. Estoy criticando huevo, dame tiempo. No me critiques, yo no. Mira, de lo que compro, yo compro como que una, dos cosas. En cambio, tú, Pyro, compras que cada oferta de $1, $2 que ves y al final sale casi lo mismo. Y bueno, pero. Sí, a la velocidad que juego está bien, sí. No te voy a criticar. Bueno, estás dando el reporte. Porque después de tiempo que vamos a reseñar un juego. Esta semana, un juego que lo jugué ya hace unos cuantos meses. Recién la semana pasada lo volví a instalar. Bueno, les traigo un juego donde todo se trata de asesinar y de la manera más sigilosa posible, ¿no? El Rayman. Estamos hablando de... ¿Ah? El Rayman. Es parecido, pero cambia de Rayman por... No, nada. Estamos hablando de Hitman. El agente 47, en su quinta entrega, que es el Hitman Absolution, ¿no? Que, bueno, salió... Luego, de la última entrega, que fue en el 2006, salió Hitman Absolution en el 2012. Lo que fue bastante tiempo, y la verdad, o sea, cuando salió como que causó bastante expectativa, pero no fue como que lo que, no se vendió lo que se esperaba. Dato entre paréntesis, yo tengo entendido que este juego es la posta. Es muy bueno, es bueno, y pero como que no pasó así, como que... Es bueno y ahí quedó, o sea, no le hicieron mucha bulla. O sea, sí hubo gente que le dio muy bueno, muy recomendable, pero no le hicieron la bulla que se merecía. Yo de lo que lo han jugado me han dicho que este juego es la posta. Sí. Te digo que yo he jugado los... bueno, ahorita vamos a hablar de... Porque la verdad es, para entender este juego más a fondo, por lo menos tenés que tener de qué va la historia, porque eso es la quinta entrega, entonces tienes cuatro del año 2000. Entonces como que más o menos cuando se puede jugarlo sin nomás, ¿no? Sin haber jugado los anteriores. Pero como que jugar los anteriores ya te mete un poco más en terreno y captas más la esencia de lo que te quiere decir la última entrega, ¿no? Ah, y también ya está anunciado que va a salir el Hitman 6. Lamentablemente no salió para el E3. Solamente mostraron un escenario más. No había espacio, había que anunciar el Gale de las palomas. Sí. Y por lo que se rumorea, puede que lo anuncien para fin de año. Puede, espero que sí. Porque habían dicho que querían sacar un Hitman anual. No, pero que, bueno. El Hitman que viene después te tiene que ser un Hitman Next Gen, así bien zarpado. Parece que no, porque van a seguir usando el mismo motor gráfico que usaron para el Absolution, que es el Glacier 2. No, y bueno, tampoco se llama tan mal, pero... No, pero podés tener el mismo motor, pero podés agregarle más cosas. Podés tener más cosas en pantalla. Sí, de hecho. Bueno, la saga Hitman fue creada por la empresa IO Interactive, ¿no? Y este último, que es el quinto, también fue parte, o sea, no, en todos los Hitman nunca cambió de empresa a productora, ¿no? La distribuidora sí cambió, bueno, no cambió tanto. Los primeros que hubo, los primeros cuatro, fue el Eidos Interactive, pero ya en el 2009 fue comprada por Square Enix y pasó a llamarse Square Enix Europa. ¿No? Por lo que puede ser que el Absolution sale publicado por Square Enix. En el época donde Square Enix compraba cualquier cosa. Sí. Lo sigue haciendo. Y no. Bueno, con Hitman no hay queja. Luego, el juego salió el 20 de noviembre del 2012. Previamente fue anunciado en el E3 del 2011. Y luego de que el último título saliera en el año 2006... generó bastante expectativa entre los fans. También antes de que salga el juego, soltaron como que una edición, como que un 5.5, ¿no? Antes del, como es un Hitman Sniper Challenge, que es como si solamente es una misión de sniper, pero ya mostrando los gráficos que iba a tener el nuevo Hitman. Entonces, pero antes de ahora ya entrar, no se hacen esas cosas, no Kojima. No. Y antes de seguir con lo que es el Absolution, demos un repaso de lo que sería pues toda la historia de Hitman, ¿no? Cómo se originó y qué es lo que sucede antes, previo a esta última entrega. Hitman es un asesino a mano armada, ¿no? El protagonista, que más es conocido como el agente 47 o solamente 47. Antes era chévere. Bueno, todo empieza cuando 47 despierta en un manicomio, siendo guiado por una voz que le indica, le enseña como que lo básico para que pueda salir. Y al escapar, él es contratado por una agencia de, ¿no? Que se encarga de hacer contratos para asesinatos, ¿no? Que es más conocido como la agencia. En esta agencia él tiene un contacto que siempre le da las misiones, ¿no? Que se llama Diana, en el cual él empezará a hacer misiones, en las cuales recibirá un pago, unos miles y así hasta eliminando sus objetivos, tanto como por Hong Kong, por Colombia y por todas partes del mundo. Pero luego de varias misiones se dará cuenta de que hay un personaje que está enviándole todas esas misiones, el cual estaría oculto en el manicomio del cual escapó. Estamos hablando del Dr. Ortmeier, el cual resulta ser el creador de Hitman. Y bueno, no es spoiler ya porque el juego es del 2000. Spoiler. Spoiler de un juego del 2000. Hitman es un clon. De ahí por eso que tiene un código de barras en la parte de la pelada y es el código 47. Entonces, cuando él trata de encontrar a su creador, tendría que pasar primero por distintos clones de él. Pero claro, para esto él es el clon, por decir, el mejor clon que salió de todos. Entonces no hay problema en matarte a ti mismo 47 veces o 46 para llegar al doctor que te creó y matarlo, ¿no? A raíz de esto, Hitman, bueno, el 47 decide dejar la agencia, ¿no? E irse a vivir a una iglesia con el padre Vittorio. Ya estamos entrando en lo que sería Hitman Silent Assassin, que sería la segunda entrega, en el cual, ya bueno, Hitman 47 está viviendo en una iglesia. Parte del dinero que ganaba con sus asesinatos lo ha donado. Y pasa que todo está tranquilo, pero su felicidad no duraría mucho, luego de que unos sujetos secuestraran al padre Vittorio y le dejaran una carta pidiendo un rescate por una suma de $500,000. Como ella no contaba con dinero, tuvo que recuperar 500,000. Era el padre de una iglesia, boludo, que me van a pedir 10 millones de dólares. Yo me acuerdo porque ese fue el único Hitman que jugué en su tiempo. Y era como jugarlo en esa época, era la gran cosa. Lo que sí me gustaba de Hitman Silent Assassin era que tenía, me gustaba la inteligencia artificial que tenía. Los NPC se movían bastante bien y se organizaban bastante bien algunas veces. Eso barra te cogía, ¿no? Sí. No, porque por ejemplo había una vuelta donde tenías que entrar a una mansión. No me acuerdo, creo que era la segunda misión, no me acuerdo bien. Pero vos matabas a alguien y por ahí vos no te das cuenta, pero alguno te veía. Y por ahí se comunicaban por el radio. Entonces cuando vos te acercabas a los guardias, por ahí si podías sin aparentar desde afuera, decían que habían visto a alguien con traje. Y vos te acercabas y los tipos agarran. Y ya de última, ya entraban, no esperaban a que vos le disparas. Ya te disparaban, sacaban las armas y te disparaban de entrada. Y luego te ibas, te ponías el traje de jardinero y sí. Nadie te conocía. Sí. Por ahí es medio choto en ese justo, punto. Pero justo entraba el sastre y lo cagaban a tiro. Y bueno. Sí, lo secuestraban al padre. Sí, lo secuestraban. Entonces, como. Igual, como ya había donado todo su dinero, tuvo que volver a contratar a la agencia. La cual le dijo, ¿no? Ya está bien, te. Él dijo, ¿no? Quiero que me ayuden a encontrar al padre y a cambio de eso yo volveré a la agencia, ¿no? Entonces aceptan, ¿no? Entonces él tiene que hacer algunas misiones, ¿no? Conseguir dinero y descubrir quién está detrás del secuestro del padre, ¿no? Que era su amigo. Luego de bastantes misiones, al parecer él ya piensa que el padre debería estar muerto, ¿no? Porque ya pasó bastante tiempo. Pero no sucede así. Descubre que la persona detrás de todo era Sergei Zaborovko, hijo de Arkady Jerogov, el cual estaba dentro de la creación de 47, por lo que Sergei planeó todo el secuestro del cura para que 47 volviera a la agencia, ¿no? Si es que no me equivoco. Sí. Al final, me parece raro que 47 en el primer momento no pensara, ¿y si es la agencia que me está cagando otra vez? Luego al final la pelea final será en la iglesia de Sicilia, donde logra matar a Sergei, ¿no? Y salvar al padre, ¿no? Y luego el padre termina que le da a él una cruz como diciendo que tiene que encontrar paz. Y él se va a la iglesia diciendo, no voy a encontrar paz, así que mejor sigo matando a la agencia, ¿no? La paz es para el débil. Sí. Shalom. Shalom. Y hasta ahí tenemos las dos primeras entregas. La tercera es omitible. ¿Por qué digo omitible? Porque... Le puedo decir vomitible. es que no es mala, sino lo que pasa es como un... Es la 1 y la 2. Sí, sigue la historia con que 47, debido a que sus distintos trabajos le pueden producir lesiones y heridas, él constantemente estaba inyectando ciertas drogas, ¿no? Para el dolor, para ciertas cosas. Al final resulta que esas drogas como que le empiezan a hacer mal. Y empieza a, hacer, sí, a tener lesiones. Pasa. más seguido de lo que uno pensaría, pasa. Entonces, en la tercera entrega se trata más que todo de misiones de la 1 y la 2, pero remasterizadas, ¿no? Como que 47 tiene un flashback y tú juegas ese flashback, ¿no? En así sí, como Hitman 3, now in drugs. Y aparece el padre diciendo, traje la palabra del señor para que te dé fuerza. Sí, ¿recuerdas esa misión madre donde tuviste? Y como que sí, pues no es... Sí varían un poco, o sea, no son igual exactamente iguales las misiones, varían en ciertos detalles. Y bueno, para su época, que salió en el 2004, fue como que una versión remasterizada. Aunque ahora se ve igual. ¡Qué buena remasterización! Sí. Ahora agregamos dos polígonos más a todas las texturas. Ahora su pelada tiene más polígonos, ¿sí? Y de ahí, lo que sí, la interesante sí es la 4, que sería Hitman Blood Money. El cual, bueno, la historia sigue, ¿no? 47 dentro de la agencia. Cuenta de, bueno, primero empieza como el FBI, ¿no? Hay como un tipo de entrevista, ¿no? Con el ex presidente del FBI y un reportero, el cual... Empiezan a hablar de cómo ellos, el FBI encuentra a la agencia, ¿no? Como un peligro latente, ¿no? Y cómo le hicieron seguimiento a las distintas misiones que 47 ejecutaba, ¿no? Entonces, más que todo son flashbacks del FBI y tú haciendo las misiones de las cuales supuestamente estaban haciendo seguimiento, ¿no? Y al final, la agencia es desmantelada por lo que llamaremos la franquicia, cuyo líder no es nada más y nada menos que el mismo presidente del FBI. Y así es como Jill fue reemplazada por Hammer, y después fue reemplazada por Sword. Y de ahí, bueno, como que a Hitman, a 47, la verdad, la agencia le importa un carajo. Y un carajo le importa la agencia a él, así que... Sí, entonces él ya, bueno, regresaba de lo que él le hacía matar. Hasta que le informan que tiene una misión para él, que es evitar matar al vicepresidente de Estados Unidos, ya que planea matar al actual presidente, para junto con un rival antiguo de 47, que sería Mark Pachesi III, planean tomar el control del país, ¿no? Entonces, 47, después de una persecución dentro de la Casa Blanca, logra acabar con la vida de los dos objetivos. Aparece Diana, ¿no? Que es su contacto dentro de la agencia, indicándole de que el SWAT ha rodeado la Casa Blanca y que si no hacen algo, pues lo van a capturar. En eso Diana le inyecta a 47 una droga que fingirá su muerte. Y cuando el SWAT entra, ella dice que pues que ella se encargó de 47, ¿no? Y que está de parte de ellos, ¿no? Entonces Diana forma parte de la franquicia y como ya que 47 es un clon, deciden cremarlo para que nadie tome control de su médula, ¿no? Sí. Para hacer más asesinos. Entonces, como en realidad no estaba muerto, al momento de cremarlo le hacen como un funeral y le colocan sus pistolas, las clásicas pistolas que él usa siempre. Porque obvio, es un muerto, no va a disparar a nadie, vamos a dejarle con sus pistolas. Sí, toma, recuerdo. Yo sentía como a un barrendero lo vamos a enterrar con su pala y... Claro, encima como que, es un criminal, vamos a enterrarlo con su mejor arma. Sí. Y por eso después en el Castlevania, cuando golpeas una tumba, sale oro y sale espada. Entonces, en el funeral, antes de cremarlo, Diana se pone un pintalabios, el cual tenía el antídoto a la droga que le habían suministrado. Entonces, le da un beso al 47 y se retira. Entonces, en eso 47 despierta, y como tenía las dos pistolas cargadas, se les ocurrió encima cargar las pistolas, mata a todos los implicados, ¿no? Incluyendo al reportero y al expresidente del FBI que se encontraron ahí. Luego de eso, bueno, 47 escapa y Diana, con los fondos que tenía la franquicia, logra a través de este volver a formar la agencia, con el dato de que 47 se encuentra desaparecido, ¿no? Y eso fue hasta el 2006, lo que era la saga de Hitman. Ahora, cuando entramos a lo que es el Absolution. En el Absolution, después de todos los sucesos que hubo en Blood Money, Diana es la que controla ahorita la agencia. Sí. Y otra vez 47 es contratado, ¿no?, como asesino. Entonces la historia empieza cuando Diana provocó un complot que ocasionó que la agencia quedara pública ante todos, y sí, varias personas se vieron implicadas, ¿no? Lo que la verdad fue un caos y casi destruye la agencia. Entonces ella desaparece y se le busca, se le da captura, ¿no? Se le busca capturarla. Y el control lo toma, pues, nada más y nada menos que Benjamin Travis, ¿no? ¿Quién es? Ni idea. Es el nuevo personaje que hay ahí. Benjamin Travis, pues, no tiene mejor idea de que mandar a 47 a matar a Diana, ¿no? Que se encuentra, que ya encontró su ubicación, que es en una mansión que tiene, en una casa. Y él no duda en aceptarla, ¿no? Entonces, el juego empieza entrando, pues, ¿sí? Es bastante manipulable al final 47, porque sí. ¿De onda alguien que te ayuda? Sí, es muy cuestionable cómo comienza la historia, porque te comienza que tienes que entrar en la casa, te enseñan lo básico del juego mientras vas entrando, y al final la encuentras a Diana en la ducha y sí, le disparas, ¿no? Le disparas, y luego como que después de disparar dices, oh no, ¿qué he hecho? Y te acercas a Diana y le dices, sí, Diana, sí, y ella te dice que cuides de una chica, Verónica. Entonces tú rompes el comunicador que tenías con la agencia y se lleva a la chica, ¿no? Entonces, como la agencia asume que ahora eres un, por no entregar a la chica, ahora estás en contra de la agencia, ¿no? Entonces él trata de averiguar por qué Diana protegía a la chica y qué tiene que ver con la agencia, ¿no? Sí. Estás a favor o estás en contra. Sí, entonces la historia de Absolution, bueno, contará cómo 47 tendrá que buscar información, y como la información no es gratis, tendrá que hacer ciertos favores, ¿no? Como matando a ciertas personas para conseguir información a cambio. Ah, pensé que lo habían convencido de otra cosa, 47, ya con esos favores. Y a raíz que avanza la historia, conocerá, bueno, más cosas del pasado de la chica que tendrán que ver con él y también su propio pasado. Y esta saga, a diferencia de las otras que eran como que más una trama al estilo, pues, de asesinos y todo, esto más como que tratará de identificar la verdadera identidad de 47, ¿no? Un poco más, la historia se vuelve un poco más personal, ya que toca más a fondo su pasado. Cada 10.000 años con resultados sexuales. No, bueno, según Hitman, en la primera entrega, hay una misión que tú ayudas a escapar a una prostituta, y supuestamente cuando la salvas, ella te da un beso, que supuestamente, según los creadores, es el primer beso que recibe 47, o que él recuerda. Y cuando como que le besa, y él se queda ahí como que no le gustó. Así que gay. vamos a ayudar a 47 a definir su identidad sexual. Y ahora hablemos de la jugabilidad. El juego te da varias opciones a la hora, ¿no?, de jugar. Puede ser o hacerla como el juego manda, que es sigilo, matar a un enemigo por atrás. Sí. Las pelotas. ¿No? Bazooka todo el tiempo. No, tratar de que no te descubran, ¿no? O puedes ir del lado salvaje, ¿no? Agarrar un arma y tratar de matar a todos. Esta opción es, la verdad, yo después de haber jugado no la recomiendo mucho, salvo ya que sea que no encuentres la forma de pasar la misión, porque bueno, yo estoy jugando en difícil, hay 5 dificultades y estoy en la cuarta, que es difícil. Sí. Y como que tú disparas, se pasan la voz, y matas a los 10 que había, y cuando matas a los 10 sale, por si acaso, está midiendo el refuerzo. Sí. Entonces, como que lo hace un poco complicado, y si te matan después volver a empezar todo es... En fin... Sí. Entonces, lo que más destaca, bueno, lo que más destaca del juego es la habilidad de sigilo que tiene, ¿no? A diferencia de los demás, los anteriores números, en esta entrega se ha adicionado una barra de instinto, ¿no? Sí. En el cual, podemos hacerle referencia, por ejemplo, a lo que es la visión de águila en Assassin's Creed, que te permite ver todas las personas como que en un algo de rayos X y ver quién es su objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. O también sirve para poder hacer 4 disparos simultáneos, ¿no? Como que paras el tiempo, apuntas, si seleccionas los puntos donde quieres disparar, sueltas la barra y donde has apuntado al toque dispara, ¿no? Y mata más rápido. Una especie de bullet time con autoapuntar. Más o menos, creo. Sí. Sí, algo así. Hablando más diferencias entre las demás entregas, sí cambió bastante, porque eso da unos ciertos cambios que, si bien no fueron para mal, al contrario, mejoró bastante la calidad del juego con referencia a los anteriores. Sí. Porque, por ejemplo, en los anteriores, lo característico de Hitman es que Hitman siempre va a encontrar ropa a su talla. No importa quién mate, sí, la ropa siempre le va a quedar y nadie lo va a reconocer. Esto, bueno, no hay mucha diferencia en el Absolution, salvo que si te pones la ropa de un policía, obviamente la policía te va a mirar un poco raro. Entonces, si se te queda mirando bastante tiempo, como que descubren que no es el que estás que no es un policía de verdad. Sí, sí. Cosa que sí, más un poco más creíble que lo anterior, ¿no? Porque tú ves de una vez a un pelado policía, después ves a un pelado cocinero, luego a un pelado barrio de cigal. Entonces, para contrarrestar esto también te da lo que es el usar el instinto, ¿no? Como que para que te tapes como que medio la cara y como que pasa un poco más de ser percibido. Cosa que tampoco tiene mucho sentido cuando no tienes un gorro. O sea, estás sin el gorro y eres un pelado y se te cae viendo la gente y tú te tapas la cara como que, nadie me va a conocer, nadie me va a reconocer. El distinto también sirve para más o menos, te indica para dónde se van mover los objetivos, ¿no? Y así puedes planear más o menos las acciones que vas a realizar. ¿La barra distinto se carga con algo o es por tiempo, no? Cuando, por ejemplo, lo que pasa es que cada misión tiene varias formas de pasarlo. Sí. Desde la más sigilosa hasta la más ruidosa. Entonces, acorde que tú vayas matando a alguien, vayas consiguiendo disfraces nuevos o armas nuevas, se va recargando en la barra. Sí. Salvo en el último modo, normalmente en los 3 primeros modos, que son fácil, no muy fácil, fácil y normal, por decirlo, la barra se carga sola. En el difícil, solamente se cargará cuando cumplas unos ciertos objetivos del nivel. Ya en el experto, no se carga. O sea, tienes una barra y tienes que saber usarla en todo el nivel. Porque ya no se va a cargar. Solo desciendes limitado. Sí. Y ya, pues. Algo que sí no me gustó mucho fue que, por ejemplo, ¿no? Para desbloquear ciertas habilidades, o sea, tú pasabas una misión y dices, has completado la misión pasándola de esta forma, ¿no? Te quedan 5 formas más de pasar el nivel. O sea, hay como que por nivel tienes varios objetivos. O el objetivo de usar todos los disfraces en el juego. En ese nivel. Entonces, te dan una experiencia que te va agregando habilidades, ¿no? Que en realidad no son habilidades como que fundamentales para poder jugar. Pero que igual no caen mal, ¿no? Entonces, si tú quieres desbloquear más habilidades, tendrías que pasar el nivel unas 5 veces más y pensar cómo pasarla, cómo pasarla, cómo pasarla. Eso como que para un árbol de habilidades no, a mí, bueno, personalmente no me gustó, ¿no? ¿Pero realmente ayuda a tener alguna de esas habilidades en alguna otra misión? ¿O da lo mismo, por ejemplo, que las tengas? La verdad, yo que estoy jugando no las he necesitado. Hay uno que, por ejemplo, hace que los enemigos... O sea, te hace el juego más fácil. Hay una habilidad que te hace que los enemigos demoren, por ejemplo, 2 segundos más en reconocerte. 2 segundos puede que te ayuden en cierta ocasión, ¿no? O una habilidad que te haga recargar más rápido tu arma. Bueno, no sé si realmente estás a rehacer una misión para recargar más rápido el arma. Sí, por eso digo, no es tanto. Otras funciones también que tenía, que salió en el... Bueno, yo lo vi en el Hitman Blood Money, que era tirar un objeto, ¿no? Bueno, sí. Que para más o menos distraer a los enemigos. Acá también tienes dentro del escenario tienes botellas, libros, ¿no? Que puedes agarrar y puedes tirarlos para que más o menos el enemigo se distraiga. Para que me entiendan, será algo como en el Far Cry 3 cuando tiras una piedra. Aunque a veces como que tiras un libro y el toque. ¿Quién está ahí? Yo sé que estás ahí. Ah, creo que no era nada. Si bien en esos aspectos como que la inteligencia artificial sí mejoró algo, hay momentos que le hará falta pulir bastante cómo reaccionan. Por un ejemplo del libro que tú tiras, o hay una misión donde tú entras por una ventana y te descubren, ¿no? Entonces empiezan a dispararte y te vas por la ventana otra vez y no sé por qué le empiezan a disparar a las puertas y tú disparas de la ventana y nadie te mata, nadie sabe que estás ahí. Y siguen disparando al vacío, dice, está ahí, sale ahí, dispárenle. O por ejemplo, el hecho de que si te están buscando, te escondes en un armario y esperas porque a nadie se le ocurre que alguien se va a esconder en un armario. O sea, te escondes en un armario, esperas un momento y ya la gente se olvidó de ti. Sí. ¿A pesar de que ya te vio? Sí, a pesar de... O sea, sí, como que si te ven y te ven como que sospechoso, después de que vas un tiempo, están como que alerta, ¿no? Sí. Pero igual, por ejemplo, si es una zona que tú no debes estar y no tienes la ropa adecuada, de hecho, a la primera vista te van a alertar, ¿no? En sí la historia es muy buena, o sea, las cinemáticas las cinemáticas que te muestran, la historia que te va mostrando, está bastante bien. La ambientación es muy buena. La verdad, el motor gráfico de Glacier 2 según lo que ellos comentan, permite una interacción con 1200 personajes en un mismo mapa. Cosa que me consta que sean bastantes, porque, por ejemplo, hay un nivel que vas al barrio chino, comienzas en un callejón y abres una puerta y está repleto, o sea, prácticamente repleto de personas. Habrá unas 300 personas así, entonces tú caminas así empujando para poder avanzar, y como que cada una, en realidad cada una tiene una interacción diferente, ¿no? Y eso que es le da bastantes puntos al juego, ¿no? Sí. No hay tantos patrones en esos movimientos. Sí, entonces como que... Bueno, salvo de los objetivos principales, ¿no? Sí. Lo demás es lo hace más real el juego, por decirlo. Sí, está bien eso. Bastante ocupado. Sí, de hecho sí. De hecho sí, el juego es bueno. Tiene sus cosas, ¿no? Contigo. Algunos momentos, pero... Bueno, una de las quejas sí, que la historia, a diferencia también de los otros, que es muy lineal, ¿no? O sea... Ya sigues, ya es una parte y o sea, el final siempre va a ser el mismo. Ya no es lo que, por ejemplo, antes en los anteriores juegos, antes de la misión, tú escogías, dependiendo del dinero que tenías acumulado, puedes escoger con qué armas empezar el juego, escoger qué tipo de pistola. Ahora solamente tienes que adaptarte a lo que encuentres en tu entorno, ¿no? Sí. Si necesitas una pistola, bueno, ya tienes que matar a un policía y robársela, ¿no? O escoger un cuchillo que está ahí y matar a alguien. Pero... Y ya, bueno, si tienen la oportunidad, de descargarlo, creo cuánto, no, bueno, sí pesa regular, más o menos. Giga. Sí. Bueno, yo lo tenía en Steam hace 3 meses. ¿Lo vendieron? Hace 3, no, yo compré el bundle que venía el Hitman 1, el Hitman 2, el Blood Money y el Absolution. Me costó, no me equivoco, algo de $10, $12. $4 está bastante bien. Sí, sí. Ahorita solo está la oferta de la Absolution, creo que he visto. 50% de descuento, si no me equivoco. La verdad, es un juego que sí lo recomiendo bastante. Sobre todo si es que te gusta, bueno, los juegos que son de acción, más para analizar las cosas. La verdad, el hecho de pasar un nivel de cierta forma es bastante satisfactorio. Y también el hecho de quedarte unas 3 horas en el mismo nivel también es frustrante. O sea, yo me frustro bastante con los juegos. El Absolution lo juego de vez en cuando porque hay momentos que no sé cómo pasarla. Y la verdad, sí, lo mismo, mismo efecto. Sí cansan, así ya. Lo bueno es que te dice por lo menos, más o menos te da una idea. Mira, hay estas 5 formas de matarlo. Ya más o menos, y te dan un nombre, entonces más o menos te haces una idea de por dónde tienes que ir. Y al final te cansas y empiezas a matar a todos y a ver si sale algo. Acá preguntan, dices que parece que una vez vi un Hitman, pero era de vista isométrico. O de vista isométrica. No sé si sabes algo de eso. Isométrico, ni idea. No, pues yo recuerdo los Hitman. Ah, creo, bueno, hay un, bueno, no sé si será ese, hay un Hitman, pero es una aplicación para el iOS, se llama Hitman Go. Es una aplicación, o sea, es un jueguito que, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero es como que tienes unas líneas para avanzar y son como si fuera un tablero de fichas, un juego de mesa. Entonces tú mueves paso por paso, pues, y conforme vas avanzando también las otras fichas se van moviendo, ¿no? Entonces tienes que llegar a matar tu objetivo y saber por dónde moverte. Raro, pero es interesante. Creo que es ese, sí, que no me equivoco, Hitman Go. ¿Algo más que quiere decir de él? Hitman. Ah, jueguenlo. La verdad. Más o menos, ¿cuántas horas te tardó, digamos, terminar la primera vez? A ver, ahorita no, todavía no lo termino. Sí. Voy más de la mitad. No, lo que pasa es que eso lo jugué también cuando salió, lo descargué para probarlo y le metí varias horas. Yo lo último que me lo compré otra vez lo estoy volviendo a pasar hasta donde me quedé, ya llegué más o menos. A ver, según lo que me dice Steam, vamos a ver si lo encuentro. Ahorita le voy unas 4 horas jugando. Y ya, bueno, ha pasado. Vuelvo a intro. No, yo creo que todavía voy en la parte 1, porque son como que te lo divide por partes. Pues cada parte tiene varias misiones. Todavía voy en la parte 1, pero ya estoy casi al final. Entonces tenías un tiempo todavía. Ah, y si pueden, jueguenlo en inglés, porque en español es horrible. Sí, las voces en inglés son muy buenas. Como la mayoría de las cosas. Sí, yo me acuerdo. Pero bueno, en este sí se pasaron. Las voces en inglés son muy buenas. El equipo que tenía para la voz está bien. En español no tiene ningún puto sentido. No se aprecia. O sea, escucharon un español diciendo hija como vaquero, no se escucha bien. Sí, sí. Todos sabemos que todavía no pueden. Va. Y nunca van a poder. Es difícil de imprimirle el toque español a los doblajes. No es como el Injustice, por ejemplo. Sí me gustó que tenga la voz latina. No lo probé, lo tengo todo en inglés. ¿Sí? En latino es bueno, a mí me gustó. No tengo quejas. Y respetan bastante los nombres que tienen los superhéroes en inglés. Bueno, entonces nos vamos con... Pará, yo quiero hacer una recomendación antes de salir de videojuego. ¿Tres? Dos minutos. ¿Dos minutos? Dos minutos me alcanza. quitando todas las ofertas que hay en Steam, o sea, quitando todo lo que puedes conseguir por Steam, antes de comprar algo por Steam, visiten The Green Man Game, visiten G2A y visiten GOG. Porque tienen cosas como que en G2A tiene, si quieren comprar, yo que sé, el Murder Soul Suspect, el último juego de Square Enix, en Steam sí, lo van a encontrar en oferta, capaz que al 25% de descuento le va a costar $33. Si se van a G2A, lo van a poder comprar por 8 euros. O sea, revisen antes de comprar algo, no sean salames. Pero eso no es lo que quiero decir. Esta semana agarré y compré la... ¿cómo se llama esto? La preorden del Valiant Heart. Sí. Muy buen juego. Sí. Muy bueno. Muy, muy bueno. De los creadores de COSO, de los creadores de Rayman Legend. El juego se ve de la conchísima madre. Sí, el UbiArt. El UbiArt es buenísimo. Ya te das cuenta que la historia ya empieza recontra mal. Te ponen a la familia del granjero, así que a los 10 minutos te vienen, estalla la guerra, te caen dos patrulleros, agarran al hijo y le dicen: bueno, vos sos granjero, pero también sos alemán, así que te vas de mi patria, chau. No hace 2 metros, le llega la carta al padre: vos sos de esta patria, te vas al ejército, chau. Y a los 10 minutos, así, o sea, voy a spoiler lo que pasa en los primeros 5 minutos. Empieza la guerra, así, frente enemigo, te entrenan, así nomás. Muy básico el juego de lo que tenés que hacer, pero muy entretenido. Arranca la guerra, así, todo reaventura, baja la bandera, así, corriendo por las frentes enemigos mientras te explota la bomba. Guarda que te explota la bomba encima y te morís. Y te morís de forma re cruel, así, camina bien. Arranca así hasta que llegas a un páramo donde están bombardeando, están cagándose a tiro, y en un momento voy que el loco recibe un tiro re mal y cae al piso así todo. ¡Ah! Y lo vienen a buscar los alemanes. Básicamente lo vienen a juntar de la pierna porque lo agarran como cosa, lo agarran como prisionero de guerra. Y cuando te hacen un paneo en el campo, está tu hijo, está tu yerno ahí. Y vos decís: ¡no! Acá pregunta Melaño, ¿hice un buen shooter que recomiendas para PlayStation 4? Play 4 en este momento no hay demasiado. El único sería, ¿cómo se llama ese? La exclusiva, Killzone, no hay otro. Y no, porque hasta que salga el Destiny, no, y yo te diría que te ahorrara plata para el Destiny, porque va a salir caro el Destiny. No va a ser suscripción mensual, pero va a salir caro. Como última recomendación, si quieren saber todas las ofertas que dicen Pyro y más, pueden googlear en Reddit la sección de Game Deals, que ahí te muestran todos, Steam, todas las ofertas que hay en internet de juegos, aparecen ahí. No lo hagan, se van a cagar la vida. Bueno, entonces nos vamos con un tema de un anime. Sí. Volvemos de esto que es persona, se cae Hajimaru Yo. Con el micrófono prendido, suena mejor. Sí. Lástima que a veces aprieto y se como si tira dos clics. O sea, se activa y se desactiva. Me encanta. Me encanta. Viva esta cosa que a veces hace cosas automáticamente. Bueno. Vamos con la sección de anime. Como dicen los, como dicen los colegas de Spreadshot, la automagia. A ver. Bien, a ver. Para la sección de anime de esta semana tenemos algo galáctico. Bueno, no. No sé, yo no vi muchas personas hablando de esto. Bueno, acá tenés la primera que va a hablar de esto. Esta semana tenemos el placer. Directo, directo de los estudios de Persona Sekai, Production Incorporated Media Extreme, la nueva serie de acción de mechas de Fruta Galáctica. Esta semana tenemos ante ustedes Captain Earth. Y faltó la H. Sí, faltó la H, no importa, la H no suena. Capitán Planeta. Poder, Kwame, dame tu poder. Y antes de avanzar un poco con la trama, les tiro un par de datos técnicos y seguimos. Captain Earth es una serie de TV estrenada el pasado 6 de abril. Y por el momento no tengo exactamente la duración de cuánto van a ser, pero al menos sé que alcanza los 26 capítulos. Sí, ya habían confirmado que 24 iba, o 26, una cosa iba a durar 26 capítulos. Ah, iba a durar mínimo. Ya estaba confirmado. Sí, yo decía, ¿por qué de esto? ¿Por qué? No, pues después se extiende la trama. Y por supuesto que va a tener uno, otro OVA, loco, es obvio. No hace falta que lo confirmen que va a tener un OVA. El que no tuvo OVA fue esta serie que te gustaba. Hay muchas series que me gustaban. Que vos decías que iba a ser como Sakino Fafner y al final no fue. Que fue el año pasado, también de Mech, también de Sunrise. Ah, coso, Majestic Prince. Sí, fue raro que no tuviera. Bueno, pero va a tener segunda temporada, sí. Me cago en eso. Pero no estuvo. Ya lo va a tener. No va a playero. No, porque tienen el capítulo donde van a la playa del satélite. Es como que diga que acá vamos a la playa también, cuando tenemos un río. Medio. Bueno. Y. A ver. 26 capítulos. Sí, 26 capítulos confirmados. Pero, ¿de qué va esta? Esta cosa nueva y loca. Bueno, explicación a continuación. Esta serie empieza con un acto heroico. Es medio gay también. Medio erótico. No. Bueno, empieza con un acto heroico, como tiene que empezar una serie. Después de que una amenaza. Golpear al planeta, un héroe desconocido por las grandes masas aparece para salvarnos el culo. Esta persona lleva el nombre de Taiyo Manatsu. O sea, por lo que vemos es un astronauta un poco lejos de lo normal. A falta de lo que podemos interpretar como su herramienta normal de trabajo, hace uso de lo que tiene a la mano para detener ese algo de forma contundente. A cambio de su vida. A lo que. Voy a decir que a lo que ese algo intenta detener, vamos, por ahora lo conoceremos simplemente como el enemigo. Pero este no es el final de la historia. Y menos se trata de una serie de zombies, así que vamos a avanzar un poco en el tiempo. Tenemos a Taiyo Manatsu. El tipo. Voy a decir que no estaba solo en el mundo. El tipo tiene un hijo. Un pendejo de más o menos 10 años de edad llamado Daichi Manatsu. El cual está superando el hecho de que su padre acaba de fallecer en un accidente y a falta de una madre se quedó solo en el mundo. En una de sus salidas de casa para boludear, Daichi termina en un lugar que vamos a decir que no podrá olvidar. Voy a decir que es un antro. No, aposta no. En medio de un bosque y aparentemente abandonada, podemos encontrar una posible instalación de uso militar. Puede ser que llama su atención. Este lugar, Daichi conocerá a un chico más o menos de su edad llamado Tepei Arashi. Que puede decir, además de ser obvio el voy a decir, su obvio color de pelo medio raro, que me hace a nadie parece importarle. Que me hace recordar a los vampiros. Sí, sí. Al Brave. Sí, sí. Empezamos bien. Que a nadie parece importarle demasiado. Voy a decir que también es medio raro de actitud y tiene conceptos muy, voy a decir, carece de conceptos muy básicos como ser padres. Y que empiece Daichi, ¿quieres que te muestre algo que no le mostraste? Daichi, ¿quieres que te muestre algo así en el bosque oscuro? Esta serie tiene un montón de ese tipo de lectura. Y se encuentra con el niño del pijama rayas. Pero Daichi, puede decir que la mayor parte de su vida, la mayor parte de la vida en general, al tipo le resbala totalmente. Y hace caso omiso de un montón de cosas que muestra el pibe y se termina siendo amigo de Tenpei. Hasta el punto donde logra que el chico le muestre dos grandes secretos: su pelota izquierda y su pelota derecha. Oh. Pero ya, a ver, lo que le enseña primero es su, para nada normal, poder de crear arcos de luz, arcos de luz lumínicos desde su mano. Está simpático, no sirve para nada, pero no es para nada normal. Tengo la linterna de mano. Sí, sí. La segunda es ella. Dentro de la estructura, o decir, las profundidades, una esfera de líquido flota en el aire, por sus propios medios. Esta esfera protege a una niña dormida que flota sola junto a una pistola poco común, y no es Futanari-chan. Pero después de que Tepei le comenta a Daichi que no importa lo que haga, no puede despertarla o romper la burbuja, el tipo va lo más tranquilo, toca la burbuja y la revienta como si nada, despertando a la chica de su sueño eterno. Claro que ninguno de los tres entiende nada de lo que acaba de pasar. Pero como tienen 10 años, le parece lo más común de la vida, porque, o sea, tienen 10 años y ya fue. Pero antes de que toda esta simpática historia termine de una forma media pedófila, unos agentes del gobierno aparecen de la nada y como voy a decir que lo toman a todos por el forro del orto y lo sacan, y acá no pasó nada. Vamos a adelantar un poco más el reloj en el tiempo y ahora tenemos que han pasado 7 años y volvemos a Daichi, el cual ahora está viviendo voy a decir, está viendo con su tío tutor, con su tío tutor en un lugar lejano, y ha dominado el esencial arte del boomerang. Dominaba de niño. Sí, sí. Dato, voy a decir, dato aparentemente relevante de algún modo, pero no sé por qué. Y voy a decir que en medio de sus vacaciones, que calculo que se tomó después de terminar la secundaria, porque luego tiene 17 años, el tipo regresa a la isla Tanageshima, isla donde se encuentra el centro espacial donde trabajaba y murió su padre. Donde conocía a Tepei, a la niña de la burbuja, y que no ha pisado en años por el simple hecho de que vio algo en las noticias que no pudo ignorar. Guiado por lo que él reconoce como el poder de Tepei, Daichi se dirige al edificio que nunca pudo dejar sus memorias para intentar ver a su amigo, el cual desapareció esa misma noche y nadie le dijo de onda qué pasó, y lo que encuentra es el mismo edificio pero obviamente cerrado con 20 cadenas y, voy a decir, sin vigilancia, porque, o sea, sería el pedo. Y voy a decir, y en su zona más en su zona más baja, el tipo encuentra otra cosa rescatable. A todo esto, lo de las 20 cadenas, obviamente le importó un huevo porque era saltar la verja y nada, estaba el edificio abandonado. En este mismo mundo la gente tiene la misma tiene la misma capacidad de creer en lo sobrenatural que la que tiene Invasor Sim, porque dicen, ese aro que flota sobre la ciudad es producto del clima. Sí. Y la gente, bueno, sí, bárbaro. Viva el clima. Sigamos con nuestras vidas. Media pila. Sí. Bueno, en el mismo lugar donde encontraba la esfera, o sea, la esfera prisión, el tipo se encuentra una loli. Sí, sí, una loli posta, enojado, se encuentra una loli. Y empieza el momento psicológico. Otra loli. apenas mediando palabras, una loca, o sea, se le presenta en un espacio alterado que, o sea, no parece respetar las leyes de la física, y le entrega un arma muy particular y una serie de imágenes en su cabeza que serán determinantes para el futuro de la supervivencia humana. Y finalmente lo transporta a otro sitio, exactamente donde debería estar en ese momento. Ahora en el cuartel de GLOM, voy a decir, una institución del gobierno ubicada bajo el centro espacial de la isla Tanageshima, Daichi se encuentra con Peter Westvillage, un científico que inmediatamente y de onda ve el arma que lleva en su mano y de inmediato lo identifica como Capitán. Dándole acceso a un juguete muy especial. Lo que Daichi vio en su mente fueron una serie de imágenes muy confusas que no puede terminar de entender muy bien, pero hay algo que sabe con seguridad: algo se acerca a la Tierra, y si ese algo tiene contacto con la superficie, toda la vida del planeta se va a la mierda. Hay que destruirlo. Pasando por encima de la autoridad del director del centro espacial, Tobutsu Nishikuko, Peter autoriza el lanzamiento de emergencia de lo que conocemos como el Earth Engine, un robot que al unirse en el espacio de forma muy copada, forma una masa defensiva impulsada por el poder de el misterioso Light Blaster, el arma que Daichi sostiene desde que reapareció en la base y que parece estarlo controlando de una forma un tanto subjetiva. ¿Es eso o tenemos que aceptar que el loco sabe todo de onda? Es eso. Vamos a decir que es eso. Que el flaco controla todo de onda. En el espacio, y voy a decir, apenas despertando de un trance medio extraño, se encuentra cara a cara con el enemigo de la humanidad, un robot de de símil proporciones al suyo, que es bastante grande, el cual conoceremos como Kiltogan, un enemigo del espacio que sin lugar a dudas destruirá todo a la primera oportunidad. Pero esto es solamente el comienzo de la historia, que va va de lo extraño a la comedia, a la acción, pasando por parodias o simple homenaje. Pero para que me entiendan un poco, tengo que tirarles un par de extras. No voy a caer tanto en el spoiler. No, así que no se caliente. Primero que nada, después de que el proyecto Despegue de Emergencia salvó al mundo de pedo, Daichi tendrá una charla. Sí, Despegue de Emergencia. Sí, pues lo lanzó. A pesar de que fue de emergencia, sí. Y la gente sorprendía, la gente no hacía nada para detenerlo. Sí, no, y no trataron mucho. Dijeron, se salió de control. Está haciendo no algo. No vamos a hacer nada. No tenemos controles, podríamos cancelarlo. Podríamos hacer que se caiga algo. No vas a morir, pero no toques nada. Daichi tendrá una charla muy seria con su tío, el buen Tomotsu. Y tras perder un poco de tras perder un poco de explicaciones de qué onda el negocio de explorar el espacio, tío, se entera de que el supuesto accidente del padre de su padre no fue tan accidente como dice el noticiero, y usará esto de palanca para autoenrolarse en GLOB. Así como me quedo, cargo de culpa, me quedo. Me trae mi papá, ahora me dan un robot. Sí, me dan un robot gigante como mínimo. Y tengo esta arma que está recopada. También dentro de las instalaciones, Daichi se reunirá con un par de jóvenes que están siendo semiprisioneros y vigilados de cerca por una organización terciaria, los cuales obviamente resultan ser Tepei y la chica de la esfera. Mejor conocida como Hana Muto, la cual ahora creció, para ser bastante desinhibida en varios sentidos, morochita y está re buena. Hana Muto. La hija. La loca de la esfera. Como la hija de uno de los hermanitos de Chiquedai. Sí. Y como. Como también a la ardilla radioactiva pokémonesca de Hana, la cual se llama Pits, La cual no sé de dónde carajo salió. Así que calculo que en algún momento o la parió Hanna o la cagó. No habla, ¿verdad? No habla, no habla, no habla. Bueno, solamente habla con Hanna. Ya entramos. Solamente en, pues, le habla, le dice cosas, le dice cosas. Ya hablamos en Brother Conte. Sí, sí, ya entramos con eso. Sí, lo bueno es que vos no escuchás a Pitts. O no sé si está bueno que no lo escuche, pero no lo escuchás. Bueno, pero ¿qué onda con la raza invasora que nos sigue, nos quiere matar? O sea, ¿está de vuelta? Bueno, los llamados Kiltogang son robots hechos de energía y materia que provienen de otra galaxia y se alimentan de la energía del líbido, que la gente, o sea, del líbido mismo de la gente, la cual parecen absorber en grandes cantidades al punto de que si alguno entra en la atmósfera, o sea, se tomaría toda la energía de golpe y chau vida planetaria. Para contratar estos estos cosos galácticos tenemos para controlar a estos robots galácticos tenemos a los Designated Childs, un grupo de pendejos especiales. pero por ahora solamente conoceremos a Amara, un flaco de 17 años, y a Moco, una loca de la misma edad, ambos particulares y clientes exclusivos de la tienda de ropa de pelea de Capcom. Sí. Porque se visten como, dejate de joder, no te podés salir a la calle así, en especial Moco. Sí. Moco es un monumento a la violación. Y ya desde el primer capítulo. Sí, sí. Moco es la cosa violable que camina. A ver. Encima se presta, porque se presta, represta. Es re puta Moco. También tenemos para ayudar en los constantes ataques de Kiltogan a la Tierra tenemos a Akari, la Majo Yojo, la hija de, voy a decir, de cierto personaje, y una hacker del recontra carajo, con una personalidad todavía mejor. Pero no solamente de peleas robóticas se trata esta serie, a decir verdad, de esto tiene muy poco. Y, o sea, no, se lo guardan, lo de peleas robóticas se lo guardan para cuando la cosa se pone re fulera. La serie también gira alrededor de los misterios que envuelven a las Light Blaster, estas armas que aparecen de onda en la mano de los elegidos, conspiraciones políticas, una cacería por encontrar a los Designated Childs antes de que pase algo y todo se vaya a la goma, trabajo de investigación y, pues, y una que otra fumada en el medio. Pues sí, en una carrera por evitar lo que es llamado el plan Kibotos, el cual ya de entrada suena re mal. Voy a decir que se trata del plan Kibotos porque joden con esto. Sí. Y tardan un montón, tardan un huevo en decirte qué es. Y es una cosa muy simple: el gobierno sabe que los Kiltogang van a venir. Sí. Van a venir a la Tierra y cuando vengan van a hacer concha todo. La única manera que tienen de evitarlo es con los impulsores. Pero saben que sí, o sea, el impulsor está re bueno y es un robot re zarpado, pero hay uno ahí arriba y lo único que tiene que hacer el Kiltogan es esquivarlo mágicamente, llegar a la Tierra y se va a la goma todo y no pueden correr ese riesgo. Entonces el plan Kibotos trata de lo siguiente: hay estaciones espaciales alrededor de la Tierra. Lo que el plan Kibotos dice que va a hacer es agarrar a la gente, llevarla a las estaciones espaciales, dejar que Kiltogan toque la Tierra, haga lo que tenga que hacer, se vaya y después bajamos y está todo re lindo. Eso ya de entrada te suena una mentira de la putísima madre que no sé cómo se pueden creer. Lo que hay abajo del plan Kibotos es solamente cierta cantidad de personas, porque no hay tantas estaciones espaciales, va a poder ir a la estación espacial, entrar en criogenia. Kiltogan va a llegar a la Tierra, va a ser todo concha y después vamos a reconstruir el mundo con lo que quede. Eso ya suena re mal. Atrás de eso que suena re mal hay otra cosa más. Eso sí no se lo voy a decir, pero suena peor. Kincho nos dice que huele a Evangelion, no creo. No, sí, pero, no me diga. Pero qué onda, o sea, ¿es recomendable la serie? Pregunta complicada. Como serie de mechas creo que no. En este sentido, no, o sea, no es porque los mechas no estén buenos o lo que hacen sea pedorro. No, o sea, están muy buenos. O sea, gran parte de esto, gran parte de todo el sistema de los mechas está justificado, rinde mucho, pero el tema es que los usan poco, casi ni los usan. O sea, por eso digo, pues por el lado de mechas no. Cuando la cosa se está yendo demasiado a la mierda, sí, agarramos el mecha como tenemos que hacer y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero recuerdo que tengo el mecha, vamos. Pero mientras, no es recuerdo tengo el mecha, es lo usamos cuando la cosa se va bien a la concha, porque cuando pelean con los mechas se hacen mierda, repararlos toma un huevo y debe costar un par de millones de dólares simplemente prenderlo. Entonces no da para usarlo todos los días como los Power Rangers. Por lo demás, como serie en general, por ahora está muy buena. Gráficamente y a tema de música está muy buena. Y por lo que va de la serie sigue siendo muy interesante porque, o sea, se siguen descubriendo cosas y se siguen agregando cosas y se mantiene constante. Pero te tenés que bancar cosas como una estructura, o sea, que se cumple casi siempre, o sea, aparece el mal y lo derrotamos. O tenés el detalle como que casi siempre son demasiado inocentes los tipos en cosas, voy a decir, cosas muy simples que lo podrían resultar matándolos en el medio de la calle. O sea, los tipos entran a personas y todo, que entran a perseguir a los Designer Child, así, arma en mano, así, está todo re bien. Pero un montón de veces los Designer Child lo tienen a 2 metros y les pudieran haber metido un tiro en el medio de la cabeza y por no, cuestiones X no lo hacen. Por cuestiones de, pero me gustaría patearle el culo arriba al robot, así que te voy a dejar vivir por ahora. No, loco, lo tenés a 2 metros, metele un tiro. No que no los hayan intentado cagar tiro antes. La ley del malo, nunca toma el camino fácil. Sí, sí, sí. Pero a veces se nota demasiado en esta serie. Bueno, o extraños sucesos que se dan durante parte de la historia donde la cosa se torna un poco más cómico y hasta rosa convertirse en la versión 2014 de los gatos samurai en cierto momento. Acá, sí, en cierto momento sí, hay un arco de 5 capítulos donde los personajes son los gatos samurai, es así. Ay, es muy gracioso acá el comentario de Melania que dice, nos atacan los venusianos, me acuerdo de esa frase. Cuando dije, cuando leí eso dije, no podés. Vine al final del capítulo y lo saqué, dije, nunca más. Nunca más. Y por supuesto que hay cierta trama romántica en el medio del terreno de la muerte y la destrucción y bla. Claro, porque te pedí y tenía que darle a alguien. Sí. Eligió bien. Bueno, como dije, la serie se pone muy buena. Y ahora que estamos a media serie un poco más, sigue estando buena. Por lo que hay que darle una más que importante oportunidad. Pero si quieren una serie de mechas, o sea, de mechas, que está saliendo o que estuvo saliendo hasta ahora, mejor váyanse por Break Blade o por Shindoria no Kishi. Como serie de mechas, las dos son mejores series que esta. Eso no quita que esta serie esté buena. Esta es obra de... esta es una obra original de TV, que está directamente creada por el estudio Bones. Voy a decir que mezcló mucho de todo lo que venía trabajando hasta ahora el estudio Bones para crear esta serie. Sí. Porque acá puede ver influencia de todo lo que hizo el estudio Bones. Desde Eureka Seven hasta Bone no Sondo. Todo pasa por acá. Eureka Seven se nota mucho en el diseño. En el diseño y en los temas de energía y en toda la boludez. ¿Cómo se llama esto? La energía Orgol que manejan las Light Blaster. Es la cosa sobre la que patinan en Eureka 7, ¿no? No me jodas, es lo mismo. A ver, ¿qué más? Como director de esta ensalada tenemos a Takuya Igarashi. El director, voy a decir, el gran director de series como Ouran Host Club o Soul Eater. o la fruta de Star Drive, que se renota la fruta de Star Drive. Pero, más importante que es todo... ¿Cómo no te gustó el Guaperra Galáctico? No, ¿sabes que la tengo que poder...? Debe ser... Mira, la serie me parece pedorrísima. La arranqué y me pareció re pedorra. Pero le voy a dar otra oportunidad en algún momento. Porque cosas como esta ya me han cagado antes. Capaz que le termino encontrando una gracia. Pero a Takuya Igarashi-sama lo van a... lo tienen que reconocer porque es el director, el legendario director, de la serie de Sailor Moon. Y te tiró Star Drive. Por eso te digo, por eso le voy a dar una segunda oportunidad. Y también dirigió la primera serie de Precure. Por eso le voy a dar una segunda oportunidad a Star Drive. Algunas fumadas tienen que tener eso. Sí, sí. En su cabeza. Galáctico. A ver, para más datos tenemos que Daichi lo van a poder reconocer como Daisuke en Dear Angel. Sí. O Jinta en Anohana. Como de ese paso tiene muchos años. Sí. Tipo este. Tepei lo van a tener como Tieria en Gundam Double O. Obviamente. Sí, obviamente, se renota. El manito para arriba tenía que estar en algún momento. O en Nozomu, el profesor desesperado en Sayonara Setsuo Sensei. A Hana, por su lado, la van a conocer como Mashiro en Sakura Sono Pendo Kanoyo. O Menma en Anohana. No se nota tanto. Hana se nota más porque es el personaje Playmobil. Sí, sí, pero no está Playmobil, es calladita nada más, pero es bastante hija de puta. Mashiro también es bastante callado. Y por supuesto a Kari, la mejor yojo reina del ombligo fuerte, la van a poder sacar como cínica, Sao. La domadora de dragones. O en este momento la van a tener como Enju en Black Bullet. Entre varias otras cosas que está haciendo. Enju se nota muchísimo. Bueno, nada más para comentarles, échenle un ojo y disfrútenla. Y esperemos que tenga un buen final épico como se merece. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama Amethyst, que es la versión TV porque es la única que hay por el momento. Y lo que van a escuchar ahora a continuación es el opening de la serie que se llama Believer's High. ¿Comentarios extra? ¿Huevo? ¿H? No la he visto, no sé. Voy a empezar a verla. Yo digo, me quedé con el primer capítulo y creo que lo voy a dejar ahí. Creo, quizá le dé alguna oportunidad, algunos años. Está buena. Como vos hiciste con Star Drive. Pero yo lo vi por fuerza mayor. A mí me repugnó mal. La serie está buena, ¿no? A mí Star Drive me cayó mejor que Capitán Earth. Pero no la digo, tiraste bien. Entonces estamos en la misma. Ya te van a hacer el efecto Seto no Hanayome y te vas a dar cuenta que era una serie de la putísima madre y vos la ignoraste. Nos vamos entonces escuchando el opening de Capitán Planeta. ¡De Capitán Planeta! De Believers High. Believers, ¿viste? También son. Le gusta. Justin. Justin Bieber, son los Believers. No, son los. ¿Cómo era que le dicen? Los. Summer Nights. ¿Cómo era que le dicen? No me sale ahora como el nombre, porque encima es complicadísimo el pedo. Son los Summer Night Nights. Que tiene sentido. Y lo de Capitán sí se explica. Y a Daichi le rompe mucho las bolas. Que parece que faltó referencia a Rinne en Lagrange. A Rinne en Lagrange, bien, gracias. Midnight Summer Nights. Bueno, entonces vamos escuchando Believer's High. が待つか間見えない広がる地平線に誓った人を同じ三日月こぼれゆく涙風が連れて行く慣れない仕草でその先へ何度も手を伸ばした言葉足らずで傷つけ けた人よ。もう取り消せない過去を背負って踏み出していくんだ。笑顔も涙もきっとすべて君に出会うための理由だった。明日があるからそれだけで僕が生きる意味になろうって。そしてまた光って出すよ。消えてゆく星を背にした夜明け、明かしていた明日笑える根拠も探さず、時に訳もなく寂しくなるんだ。冷えた夜風にたなびくフラグのよう、また君を求めた。果てしなく続くとあの道、we'll be right back. Y llegamos al final de otro programa de producción de música de Hajimaru. Sí, y a ritmo de Falling Down les tengo que decir, terminé de leer el manga de Sora no Toshimo. No, está zarpado. No. Quiero ver esa película. Quiero ver la película de Sora no Toshimo y la quiero ver ahora. ¿Qué van? Me cago que no está ahora. ¿Qué va en la OVA del Mouse Opai? Del Mouse Opai. Bueno, llegamos al final de este programa número 37 de Persona Sekai. Edición 299. Sí, sí. Así que supongo que la semana que viene. Pero quizás porque no digamos nada. Con mucha fe, porque no sabemos. Podremos llegar a la edición 300 de Persona Sekai. Puedo meterle onda. Miren nomás como lo decimos, así que imagínense. Sí, así. Bueno, tenés que terminar de construir ese mecha para el fin de semana. A todo esto, nuestro medio de comunicación, antes que nos vayamos. Sí. Son personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos a través de Twitter en @personasekai. Pueden visitar personasekai.blogspot.com y seguirnos en nuestra comunidad de Twitter. Sí. O pueden seguir el Twitter de huevo. Él sabe dónde estamos. Y a ver, ¿alguna otra cosa más? Gente, comentarios. Nada, a ver qué sale el peso. El 300. ¿Qué pasa? Así como que, qué miedo. Sí. ¿Qué pasará? Creo que está ordenado los sellos por año. Sí. Los últimos trabajos son los últimos que hizo. Bueno, estamos revisando la cartilla de trabajo de Nana Mizuki, no nos den mucha pelota. Terraformer, que no Terraformer que todavía no salió. Nobunaga Concert, que tampoco salió. Su Popel en Magi. Nobunaga Concert, que no salió. Valbrain. No, y acá tiene dos nomás en 2014. Valbrain. Magi también es de Cose, 2013. Así que. Sí, y. No, la segunda temporada de Coso. Ah, no, en 2012 era la segunda temporada. Y en 2012 no tuvo nada. Ah, no, sí, tuvo acá. Sí, Coso, Mike. Sí. Oh. Y antes de eso, si soy No Tempest. Sí. Y donde era. Mucho. No tuvo tantas apariciones como bueno. Un par de películas, Aya. Vamos a decir que la loca se estuvo cuidando. Está bien que se tuvo un año de vacaciones, boludo. Laburó hasta la mierda. Y aparte está cagada en plata. ¿Qué? Ah, tal vez que también pasamos el tema pedido por Melania, el opening de. De Sinfogear. Así que tratamos de cumplir. Sí, sí. Otra serie donde sale Nanomizuki. Sí. Todo por Nanomizuki. No hace falta decirlo. Gracias, Nanomizuki. De otras cosas. Nana Condori, Cato. ¿Qué más? Saludos a la gente que estuvo con nosotros. Saludos a Will Hanso, saludos a Seri, saludos a Tacos, saludos a Darío Alexi, que estaba de temprano preguntando si hoy había resumen semanal. Sí. Resumen mensual de informe de series. No, eso va a tocar, el principio va a tocar el programa 300. Me cago en eso. También saludos a Mitch Hernán, a La Pared, a Rey Hades, a Dan Dukes. A Melanio, a los tres invitados y a Huevo también que estuvo con nosotros con su informe, como siempre. Sí, sí. Claro. Okay. Para celebrar los 300 programas, nos vamos a celebrar un café Cuchmón. A todo esto se ha estrenado el primer episodio de Sailor Moon, pero en un evento especial. En evento puerta cerrada. Sí. Será próximamente pirateado. Sí. Pero yo prefiero verlo un poco mejor. Verlo en cam screen. Vamos a ir al café de las orejitas caídas. Algo más, además de que pueden escucharnos los viernes a través de mixler.com/pnspodcast a partir de 7:30 horas argentina. También pueden escucharnos en diferido a través de. A través de cuando se lo bajen. La descarga de personasekai.blogspot.com. Sino también pueden buscarnos en Google como Podcast Anime. Quizás aparezcamos en la primera posición o en la primera página, o si no, búsquennos también. O vayan buscándonos en DuckDuckGo, así vamos apareciendo en DuckDuckGo. En PatoPatoGo. Y bueno, ¿qué más podemos decirle? Además de que ya terminaron las series en esta temporada, bastante. No me digas. Bastante del primer tanque fueron series de 24, así que. Hay muchas que están a la mitad, pero gran parte ya terminó. No, dice, eran dos series las que, de la temporada de abril que iban a llegar con 26. Una era Conan y otra era... ¿Mahoka? ¿Cuál? No, Magic. ¿Cómo era? Mahoka. Mahoka. Mahoka tiene 26, M3 tiene 26, ¿qué otra tenía 26? 26 o 24, yo sé que había otra más. Huevo, dame una mano. No me acuerdo, 26, aparte la de... Irregular Magic. Mahoka. Mahoka. No, mierda, no me sale. Yo sé que había otra serie, vamos a revisar el catálogo. A ver. Entonces, sí, también vamos a ver. Sí, Keroro, sí. Que no me acuerdo. No, que Keroro es infinito, olvídate. No. 32, no. Pero eso no sé. Sí, sí, no, esa serie es Kodomo, no, tampoco la conté, baja. Boyuyo ya terminó. Esta no, Puchima no. Sí, Yo-Yo. Yo-Yo termina en 13. Ya. Blade and Soul va a terminar en 12. Estoy casi 12, seguro. 12. Widox termina en 12 a pesar de que va a tener segunda temporada. Fairy Tail no cuenta porque continuación y sigue. Daimidara. Kindaichi va a seguir, pero porque Kindaichi es larguísima. Kindaichi, pero está categorizada 26. Mushishi terminó en 11. Sí, no, en 10 terminó. Mushishi es recorta, pero siempre Mushishi ha sido recorta. Dragona también va a terminar en 12 o 11 capítulos. Baby Step se va a alargar, va a tener 23. Después a ver qué más. Dragon Ball no cuenta. Esta serie que nunca puedo decir el nombre. Gokuyo no Playda. Sí, pero va a tener 13 y se va a alargar. No va a terminar en 13. ¿Sí? Sí, sí. A ver, Love Light dice que va a terminar en 12. Kiryu no Korda ya terminó. ¿Love Light no tiene 13? Sí, 13 capítulos. Sí. Estoy sido sensible por el último. Sí, no faltan dos capítulos nada más. A pesar de que lo crean re loco, faltan dos capítulos y termina Love Live. No, falta uno. No, se le demos no, termina en 12. Bueno, Coso, tu serie favorita de Coso. ¿Cómo se llama esta? Hero Bang, que sigue y sigue. ¿Qué más? No, Kanojo no Flag termina en 13. Majo Sensei Tansei. No, y Coso, No Game No Life y Soul Eater No también terminan en 13. La promo de Atelier termina en 13. O en 12 creo, no, en 12 termina la promo de Atelier. 12. Nanana termina en 13 me parece. No, 12. No Game No Life y acabó en 12. Sí, 12. Y... no, sí, no había muchas. Y acá... Chaika ya tiene segunda temporada. Chaika creo que termina en... ya acabó en 12, ya acabó y... 12 capítulos. Pero tiene, ya está anunciado segunda temporada. Sí, obvio. Sí. Pero la que no estaba listada por acá es M3 y M3 continúa. M3 tiene 25 capítulos, me parece. Creo que nada más. Gochomon debió tener 26 capítulos. Sí, ¿con qué lo rellenás? Sí. Bastante que les costó llegar a 13, ¿con qué lo rellenás? Es móvil, se puede llenar con cualquier cosa. Me los tiré en un par de años cuando es lo que tiene un poquito más crecido. Sí, dale, segunda temporada, de cabeza, Working 3. Bueno, entre otras cosas, algo más. Todo esto. No. Tenemos que afilar el proyecto del 300 porque venimos re mal con eso. Creo que no se cumplía ahora años por el cumpleaños de Usagi. Si mal no recuerdo. Ya pasó el cumpleaños de Usagi. No, porque era el preestreno, era el mismo día que era el evento, que era el mismo día que era el cumpleaños de... Por eso el evento fue... creo que el evento fue ayer, me parece. Ya no lo recuerdo. Después la veremos si la ponemos en el próximo. Bueno, nos vamos escuchando el tema principal de la película de Saint Onision. Dale. Que tiene todas las épocas del año. Así que, vamos, está graciosa, pero no es la mejor película de la historia. Bueno, pero debió serlo. No, el amigo Buda dice que sí. Bueno, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Supongo que será hasta la edición 300 cuando subamos un nuevo dígito al décimo. Qué miedo. Hay que quemar. Décimo, mejor dicho. Hay que quemar algo. No, sí, hay que quemar algo. Se deja computadora. No, sí. Se deja tu computadora. Hay que hacerla arder y golpearla con un palo. Como cierta película. Y como el video este del payaso asesino. Entonces nos vamos escuchando Kak, interpretado por Gen Hoshino, que también es el sello de Buda en la película, lo siento. Así que será hasta la semana que viene. Esperemos, quizás. Sin más, bye ni. Chau. Oh. Yo casanete, monogatari. して魔法少女になってほしいんだ。プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ダメダメ激しい、それだけはダメ。 続く